Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido, noche de podcast, acá con Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gatonero, episodio 662. Y justo cuando le di para irnos live, pensé, Alex se escucha, porque no estoy totalmente seguro. Alex, diga algo, por favor. Saludos a todos, buenas noches, y sí, hasta el momento escucho. Awesome. La semana pasada, oh my god, yo hice toda una conversación con Gitana, yo no estaba pendiente del chat, la gente allá, no se escucha, Gitana, y tuve que entrar al source y cambiarlo, porque pues a veces no es tan solo el micrófono, también es la maldita ventana. Pero hoy sí, no han habido updates, ya yo pierdo la secuencia del update, yo no sé si fue esta semana, que viene, la semana pasada, I don't know. Pero episodio 662, estamos Alex y yo, que juntos no hacemos uno, estamos los dos medio enfermos. Alex está ahí con los sniffles, yo estoy con food poisoning o I don't know, un stomach flu o algo desde anoche. Estaba comentando que fuimos a una fiesta de cumpleaños de la nena de unas amistades y ayer el día estaba perfecto para acá. Estaba la temperatura, estaba 77 en marzo. Estaba todo el mundo. Wow. Fue un montón de gente. Yo estaba hablando con la amiga de nosotros, la que nos invitó. Me dice, mira, ¿y este montón de gente? Le digo, y me dice, yo invité a toda la gente del cuido pensando que no iban a venir porque ellos tenían otro cumpleaños. Pero yo creo que como estaba tan bueno, se tiraron para acá y aquello estaba pero abarrotado. Yo creo que había más de 60 personas. La cocina estaba explotada, la sala, el patio. Y entonces, pues fuimos, había pizza. Aria y yo comimos pizza en el mar y no quiso comer pizza. Ya, y yo, es lo único que durante el día comimos que en el mar y no comió, y Aria y yo. Nos cayó, pero fatal. Aria llegó aquí y tuvo que llamar a Juan. Yo por lo menos no he tenido que llamar a Juan, pero he estado enviando faxes continuamente. Así que la cosa está seria. Ya me siento mejor, Aria se siente mejor, pero ya, yo creo que fue la pizza. Y quizás no necesariamente que la pizza estaba mala. Yo le comentaba a Alex y dice, mira, con todo ese montón de gente, las pizzas estaban allí, estaban en la cocina estaba explotada, quizás no cerraron la caja, la gente empieza a hablarle por encima, le cae saliva, va un nene al baño, no se lava las manos, viene para atrás, agarra un pedazo de pizza y deja los gérmenes atrás. Pero nada, ya estamos al otro lado, ya mañana deberíamos estar bien. So. Sí. Suena loco, pero es la verdad. Sí, sí, así es como se transmiten las cosas, so, yes. Así es que vienen los brotes de virus de eso mismo, de stomach viruses, catarro, y es porque alguien tocó una superficie, no se lavó las manos, tú la tocaste, te levaste a la cara, te comiste algo, como dice Gatos. Es que suena estúpido, pero es que es la verdad, o sea, algo pasó, hubo un cross-contamination de la vida en esa actividad. De manera que se te hace difícil saber si hay otras personas enfermas. Ya eso ustedes se enterarán más adelante. Si los nenes empiezan a quejarse en el cuido, pues ya tú sabes que... I don't know, porque el círculo de amistades de ella no es el mismo círculo de amistades mío, pues ella era mi vecina en Minneapolis. Y entonces, pues nosotros nos mudamos para acá y cada vez que hace fiesta y cosas, pues nos invita y es cuando único la vemos. Pero el círculo de amistades de allá, conocemos a varias personas. Pero, por ejemplo, el círculo de amistades de ella, del cuido de la nena, no conocemos a nadie, conocemos a la familia del esposo, amigas de ellas del trabajo, esas sí, esas las conocemos porque las hemos visto a través de los años. Pero ya, todo ese montón de gente con nenes, con la trulla de nenes allí, ni idea. Fuerte. Pero otra cosa, yo le digo una cosa, gente, a mí me dan esos virus estomacales y uno está de carrerita y la gente, hay muchas personas que, ay no puedo comer, que estoy mal de estómago. Tú sabes que es cuando más yo como, o sea, como dijo un filósofo por ahí, Gatonejo 2026, mientras haya papel de inodoro, olvídate de eso. Yo sí, si el estómago me duele y eso, no como porque no me apetece, pero si el problema es 12 pulgadas más abajo, no hay problema con eso. Fíjate, para eso hay papel de inodoro, para eso hay chop, está irritado, métete de chop y tú sigues comiendo. Olvídate que de alguna manera ese virus se va a curar. Yes. Eso es cuestión de tiempo. Seguro. A veces son de 24 horas, 48 horas, pero yo no paro de comer. Yo sigo alimentándome normal, tú sabes. A mí no hay break. Fíjate de eso. Así que nada. Mira, pues déjame aprovechar y saber por ahí al chat. Mira, por ahí está Arin, que llegó tempranito. Por ahí está Sparolunita. Está Metaverse. Escogió riéndose, ¿verdad? Cuando estabas contando lo de Blooper, ¿verdad? Del mute en el podcast pasado. Así que nada, nos dices para Lunita, qué mal, espero que se mejore por ti. Gracias, gracias. Por lo menos, ya tengo voz, ya no me duele tanto la garganta. A Noé, sí que le dio, por lo menos no le dio fiebre, no le dio dolor de cuerpo ni nada. Noé lo que le dio fue la carraspera en la garganta, la congestión afónica. O sea, Noé ayer no podía hablar, Noé ayer tenía voz de ultratumba. Ya hoy, pues está mejor porque nos estamos dando los sueros estos de Emergency, que es un polvito, una bebida en polvo que tú echas a la botita de agua y te la tomas. Y eso es vitamina C. Y eso, pues, eso sube las defensas, qué sé yo, qué. Y eso nos ayuda. Ya por lo menos ya hoy habla. Pero ayer no hablaba. O sea, ayer no, a lo que ayer hablaba era, yo digo, mira, que yo me casé con una mujer, me casé con un macho. Porque lo que tenía era voz de ella, tú sabes. Pero ya hoy está mejor. Pero sí, es una hecha. Y te digo, eso fue de momento. El viernes amanecimos así como que, pero espérate, o sea, porque estamos los dos así todos mocoso y afónico y qué sé yo qué. Y ayer yo creo que fue el día más malito, pero ya hoy, gracias a Dios, ya estamos ya. Pero tengo un poquito de carraspera, pero ya, yeah, we're good. Estamos ahí saliendo de esto. Si no le has dado fiebre, quizás una pequeña infección, algo en el ambiente. O sea, que en Puerto Rico el polvo de Sahara, del Sahara es a tope. Ahora esos polvos, una chavienda, mano. Yeah. Esos polvitos, Michael, de Sahara están del cara. Y no, buenas noches, my friend. Welcome. Yes. Bueno, pues gente, vamos a darle paso a este episodio. Yo espero hoy estar on tope en el cintillo. Vamos allá, vamos a ver si se cumple. Vamos a arrancar con las noticias. Resulta que anunciaron Minecraft Dungeon 2. Esto lo anunció Mojang. El juego, pues, es la secuela al primer Minecraft Dungeon. Se espera que salga en otoño de este año y va a estar llegando a todas las plataformas principales. Y también estará disponible para los usuarios de Game Pass, así que no tienen que comprarlo. Si usted es parte del servicio, lo tiene ahí gratis. Ya si usted está en uno de estos ecosistemas y tiene mecánica de wishlist, puede hacerle ponerlo ahí en su lista de los deseados. Para los que no estén familiarizados con este juego, esto es como si fuera un Diablo, pero de Minecraft. Yo no lo he jugado, me interesaría jugarlo. Me parece que lo dieron gratis en PlayStation Plus en algún punto, el primero. El uno, yo creo que sí. Me parece que sí, que yo tengo que haberlo canjeado, pero nunca lo he jugado. Este juego le sacaron DLC y en algún punto tuvo una versión definitiva que incluía todo el contenido, etcétera. Pero ya, yo como tal no lo he jugado. Es cool que vayan a sacar otro. A mí me sorprende que con el éxito tan grande que Minecraft ha sido, que ha sido un juego, un fenómeno más allá de la comprensión, nunca le han dado una secuela. Ellos siguen trabajando en él y sacan paquetes y cosas cosméticas y qué sé qué, pero nunca le han hecho una secuela. Yo algo en particular del Minecraft regular me gustaría ver en el futuro, o lo pueden hacer en el primero si se ponen paso número, es que haya la opción de tener un cuarto de bloquecito. O sea, que el bloque tiene dimensiones aproximadas en el mundo real de 3 pies por 3 pies por 3 pies. Pues a mí me gustaría que existiera un bloquecito que fuera de pies y medio y pies y medio, porque eso da la oportunidad de poder hacer cosas más detalladas que están limitado al de 3 pies. Actualmente existen los steps que son de ancho es 3, de profundidad es 3, pero de alto es como 1 o maybe 1.5, que ese brega chévere para algunas cosas, pero ya siempre me he quedado con el deseo de que añadan el cuarto del bloquecito para poder añadir más detalle. Brutal, brutal. Yo jugué el 1, el Minecraft Dungeons 1, y llegué bastante lejos. No lo terminé, pero es bien bueno, es bien entretenido, está súper cool, o sea, digo, no tienes que ser fan o hater de Minecraft, porque básicamente el concepto es como dijo Gato, o sea, es un dungeon crawler estilo Diablo. Lo único que con la estética de Minecraft, Es lo único, y personajes de Minecraft, o sea, enemigos que salen en Minecraft regular y eso. Pero, I mean, it's fun. No recuerdo, bueno, creo que tiene online co-op. Me imagino que sí. Sí, tiene online co-op. No sé si es hasta 4 jugadores, me parece que sí que es hasta 4 jugadores. No creo que tenga, no creo que tenga crossplay entre consola y PC o Xbox. Pero está cool. Yo no jugué hace par de añitos atrás y está chévere. Me gustaría, no sé si ahora mismo el archivo que está en esta computadora o está en la otra, tengo que ver. Y no me acuerdo si fue por, yo creo que fue por Xbox que yo lo jugué, que lo dieron como parte del servicio. Y me parece que ahí fue que lo jugué, solo tengo que checar. Pero sí, Chino Buu nos confirma en el chat de que sí, que lo dieron gratis en Plus, el 1. Y que él tampoco lo ha jugado, no tiene oportunidad de jugarlo. Pero es fun. ¿Tú que lo jugaste, Alex? ¿Tiene mecánicas de construir, aunque sea algo sencillito? No, ese es más action-oriented. Action-oriented. Sí, ahí tú no construyes prácticamente nada, no tienes que estar... mirando el recurso. No. O sea, tú vas explorando y matando enemigos, peleando con bosses al final de cada dungeon o de cada entorno. Es más de acción. Ellos hicieron como que... Queremos hacer un juego de Minecraft que sea action-oriented. O sea, exploración, pero tipo acción. No queremos como que atar al jugador de estar buscando recursos, ni minando, ni nada de eso. Pero ya, de ese aspecto está cool, de que era de acción. Eso fue lo que a mí me gustó. Ah, que bueno, no tengo que estar buscando recursos ni nada, pero sí, dentro del lore de Minecraft, o sea, las espadas, o sea, todas las texturas de Minecraft, pero se ve bonito y está fun. Para meterle un run chévere, yo creo que... Yo me quedé, porque te voy a ser sincero, el juego empieza relativamente fácil, pero... A medida que tú vas como que entrando a dungeons más adelante, como que la cosa se pone como que jugando solo. Como que, definitivamente este dungeon no está hecho por jugarlo solo. Tú sabes, y hay unos bosses que se ponen medio también. Tú sabes, que yo creo que ahí la mecánica definitiva es online, co-op. El juego está diseñado para ese mozo. Si alguien puede coordinar y jugar en corillo, yo creo que es la mejor opción. Hay un juego de arcade de Minecraft Dungeon, y si no me equivoco, tú juegas y te dan una tarjetita. Aria tiene de esas tarjetas, porque hemos ido a diferentes cumpleaños y a veces son en sitios donde tienen máquinas de arcade. Y me parece que ella jugó y llegó aquí con unas tarjetitas de Minecraft Dungeon Arcade or something. So, yeah. Nice. Tengo que considerarlo, darle una vueltecita. Pues. A mí siempre me ha interesado, pues mira, pero nunca he hecho el de darle la vuelta. ¿A Ariel le gustó Minecraft? Ya, no está obsesionada con Minecraft, pero ya lo ha jugado y eso, y ha hecho cositas y eso. Pues mira, ahí tienes un título para extraer 2026. En el bloque que tú veas con ella, no sería mala idea, piénsalo. Ya, ya. Yo siempre estoy en búsqueda. Si Ariel tiene ese día libre, siempre estoy en búsqueda. Uh-huh. De juego apropiado para ella que podamos jugar juntos, porque si no, ella está todo el día aquí, yo estoy aquí en la computadora y no pasamos tiempo juntos. So, de esa manera, ya podría bregar. So, voy a tenerlo un poquito más presente en la mente. No digo que voy a comprar el 2 porque no he jugado el 1, pero ya, por lo menos traerlo del baúl de los recuerdos y tenerlo más presente. Mira, por ahí el chat llega Jake Dark Nova, dice buenas noches a todos. También llega por ahí el Body Gaming, llega el Corillo. Horna también está por ahí. Selindor también está por ahí saludando en el chat. El Selin, mira, Dark Nova dice matar enemigos, buscar mejor loot para equipártela y sigue pasando más niveles, más difícil. En grupo es mejor. Ya, ese es prácticamente el diablo. El diablo. Ya. De hecho, para Diablo viene una expansión, creo que ahora, en abril. Ahora mismo no me acuerdo el título de la expansión, pero vi el trailer. A mí me gusta Diablo 4. Yo lo estuve jugando un tiempito, pero te gustará seguirlo jugando. Lo que pasa es que tuve que desinstalarlo porque Diablo está bien pesado. Está bien pesadito y me estaba consumiendo demasiado espacio en la memoria de la PC. Y dije, espérate, no, dame desinstalarlo. El save file está ahí, don't worry. Cuando de esto, pues vuelvo a pintar y lo juego y lo desinstalo y así me pasaré. Pero a mí me gustan los Dungeon Crawlers estilo Diablo. A mí me encantan. Si son isométricos, top-down, a mí me encantan. Y si en Corillo, más todavía. Oh, yeah, en Corillo. Okay. Recuerda los Diablo 3 Days. Yes. Nosotros le dimos duro a Diablo 3. Macho le dio más duro que nosotros, pero Macho era el que nos orientaba y prácticamente le era como que, mira, hagan esto. Sí, pues Macho tenía la experiencia de los Diablos anteriores. Nosotros estábamos ahí porque pues venía para consola y pues, Le entramos para allá. Le entramos, le sacamos el jugo a ese juego, a Diablo 3, que mucho le sacamos. ¿Cómo era que se llamaban los Plus? ¿Paragon era? ¿Paragon 1? ¿Te parece que sí, que eran los Paragon? Yo creo que sí, sí. Que sí, Paragon 1, Paragon 2, 3, Diablo. Yo creo que llegamos a jugar el más... No, creo que llegamos a jugar el más alto. No, el más alto. Jugamos de los más bajitos de los Paragon. Sí. Sí, la cuestión es que nos metíamos ahí con Mash para buscar mejor loot, tú sabes, buscarte esas armas legendarias, armaduras legendarias, doradas, y todo ese revolú. Pero ya, era una chulería, ¿no? A mí me encanta lo que es Diablo, el concepto es una chulería, ¿no? Y más en Corillo, uno la pasa. Ahora, la última vez que jugué Diablo 4, Mash se conectó un par de veces conmigo, después no pude cuadrar más con él, y después estaba por ahí navegando solo. Y pues, por eso también como que desistí, porque pues, solo uno se entretiene, pero en Corillo es mejor. Sí, no aparecerá de eso, ya lo dejaste ahí. Pero ya, son buenos. Estos Dungeon Crawlers son cool. En Diablo 4, el Paragon llega a 300. Oh, wow. Hay que darle. Hay que darle con gusto y gana, papá. Tiempo que muchos de nosotros no tenemos ni vamos a tener. No, ya, esos días ya pasaron. Dagnova también dice, sí, sale en abril 28, se llama Lords of Hatred. Viene con clase nueva, Paladin y Warlock. Nice. ¿Cuál tú usabas en Diablo 3? ¿Cuál clase tú usabas? Yo no me acuerdo cómo se llamaba la mía, pero el mío era como un Necromancer. Yo sé que Mash era Hunter. Tú usabas el Necromancer. Después Mash cambió a Necromancer y después no quiso soltar esa clase. Wow, tú sabes que yo creo que yo usaba, creo que era el Warrior, si no me equivoco, el Guerrero Standard. Yo creo que sí, no... No recuerdo una clase así. Claro, es que hace tantos años que nosotros jugamos eso. Tendría que buscar una imagen en internet, ver las clases, viendo mejor la imagen, me acuerdo. Ah, este fue el que yo... Sí, probablemente. Este fue el COVID. Sí, mano, pero Mash tenía... O no, ¿era Necromancer o era una Mage? Yo no me acuerdo. Yo sé que Mash tenía una clase que él tiraba unas magias ahí que eran unos láser que se quedaban dando vueltas por toda la pantalla. Eso estaba roto. Yes. O sea, esto no había break. Eso estaba roto. Más él tenía otra cosa que si le daban, hacían unas explosiones de ácido, qué sé yo lo que... Bueno, Mash estaba roto. Por eso es que Mash le metió horas largas a ese juego y buscaba información. Mash era el que prácticamente no nos defendía a la hora de la verdad, porque el tipo estaba demasiado broken. Demasiado broken. Yo me acuerdo jugar sin Mash y era manejar el mob de enemigo, como que a buscar un sitio donde se cree como un embudo, poder lidiar con ellos, qué sé yo qué. Con Mash no había que hacer eso, Mash, aguántame la cerveza. Y los bosses los mataba bien rápido. Yo como que, ¿pero qué pasó? Está bruta, cojan el loot, porque ya él estaba súper OP, él no necesitaba más loot, él simplemente entraba por compartir con nosotros, ahora chistear y ayudarnos. O sea, él no estaba buscando nada, ya él tenía todo prácticamente, el macho estaba demasiado OP, o sea, literal, el macho estaba roto. recuerdos de eso, mano, una chulería. Bueno, nada, estamos ahí bastante al día en el chat. Dice, yo he llegado a 260 algo en Paragon y me aburro. Dice Chinobu, yo que lo terminé solo. Diablo, Chinobu, pero de verdad que búscate amigos. Get some friends. No. solo en zorra. Sí, solo en zorra, es verdad. Es como, yo le estoy bien sincero, es como Borderlands. Borderlands es un juego que si usted lo juega solo, de verdad que hay un punto que uno como que... por más que uno le guste Borderlands, siempre Borderlands es un juego que hay que jugar en corillo. Yo he jugado Borderlands solo, ya que una vez terminamos la campaña, el Game Plus, ya pues mucha gente se mueve a otras cosas, qué sé qué, y hay veces que si voy por el platino hace falta jugarlo porque hay alguna pelea que está en el lado del Game Plus, por ejemplo, yo creo que en el Borderlands 2, yo creo que el Terramorphous no sé si está en el Plus o es que hay que ir para el Plus para realmente subir a niveles y regresar para atrás y matarlo, porque hay que ir bien preparado para lidiar con Terramorphous. ¿Te acuerdas? Borderlands. Nosotros llegamos a jugar Borderlands 2 en los modos Plus de los DLC y todo. ¿Te acuerdas que había un exploit? Después lo parcharon, pero había un exploit, no me acuerdo cómo era que se hacía, pero uno podía hacer algo y ese algo que uno hacía le aumentaba el daño a una pistola en particular. Y entonces en uno de los DLC había este mega boss que era de los Impossibles. Y uno en la entrada del boss venía hacia el exploit y estaba un rato uno haciendo el exploit porque había que subirlo bastante. Y ya que la pistola estaba, pero que jajaba el juego. Uno entraba y aún así no era garantizado. Pues no era que lo ibas a matar de un tiro, pero lo matabas bien rápido con esa manera. Y si uno estaba under level, uno no iba a sobrevivir el primer golpe, el primer balazo del tipo. Pero ya, nosotros lo pasamos. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo. Pero ya, después parcharon eso. Ya no está ese exploit. El exploit, claro, si la mente no me falla, creo que era con de estas armas que son infinitas. Creo que sí. De la, y era algo que, ¿cómo era? Que tú entrabas al menú. Era algo que se hacía que el arma te le subía el ataque. El ataque. Y mientras más tú lo hacías, más te subía el ataque. Bueno, los monstruos tú lo matabas de un disparo. Era una cosa bien absurda. Ese boss no era Torque. Ah, yo no me El tipo acuerdo. era bien fuerte. Un Sí, era tipo era bien bien fuerte. fuerte, pero no me suena a Torque. No era Thor. Yo sé que era un tipo que era bien fuerte, que el tipo está, era de los Impossible Bosses. Era unos bosses secretos que tenía el juego que estaban diseñados para joderte. O sea, estaban diseñados para joderte la vida. Y si no hubiese sido por ese exploit, nosotros nunca hubiésemos Sí, pasado. ese fue el único que pasamos, yo creo, Sí, de los porque no Impossible. buscamos más ninguno. Pero después lo pacharon, mano. Después tú tratabas y te lo hacía, pero el damage no subía. Modalidad tipo Broken Game, tú sabes, subí un poquito, pero ya no, no. Y la gente que trata, dar si me sale, si me sale, y no, lo pacharon y dañaron el fun. el chance de hacerlo. Pero ya ese boss era Para de uno de los DLC. Yo creo que todos los DLC de Borderlands 4 tenían uno de esos bosses opcionales de Impossible. sí, mano, de verdad que era una chulería, pero ya. Todo tiene su final. Así que, bueno, llega Gideon por ahí y dice, pero olvídate que empiece el torneo ya. Alex Nation 2026. Gracias, Gideon. Sí, de eso hablamos ahorita. Eso fue anoche durante la retransmisión del tripletazo tequenero. Hablamos de eso más Yes. adelante. By the way, el tópico de hoy acá en el podcast, vamos a hablar del tripletazo tequenero, ronda 1. Yo tengo hambre. Vamos a ver tripletas ahora aquí Alex nosotros. estuvo viéndolo, yo estaba viendo a Bernardi. So, venimos para comentar y eso la acción. Estuvo bueno, estuvo bueno. Así que nada, dice Guido, un abrazote a todos por el gracias, Guido, igualmente, igualmente. Vamos entonces con nuestra próxima noticia. Y gente, ya por ahí salió el teaser trailer de lo que va a ser, o bueno, ya está la información rodando por ahí de lo que va a ser Sonic the Hedgehog 4. O sea, ya se confirmó que la película ya es oficial y ya se confirmó que por ahí está Jim Carrey cuando supuestamente él dijo que se iba a retirar. Después de la tercera entrega, ya lo confirmaron para esta cuarta entrega del universo de Sonic the Hedgehog. Regresa con su personaje icónico de Dr. Robotnik, ¿verdad? Así que él dice, en una entrevista que le hicieron, dice que él regresó porque compró muchas cosas y necesita el dinero. Sí, claro. Yo sospecho que a lo mejor se vayan con un Doctor Robotnik robot como Mega, ¿cómo es que se llama? Mega Sonic, el Metal Metal Sonic, Sonic. pues maybe se van por esa línea, cosa de que él lo que tenga que hacer solamente un voiceover y no tener que estar como tal en el estudio haciendo escena. Sospecho eso porque considerando que él dijo que se iba a retirar, que no iba a seguir con la saga, que, spoiler alert, el personaje muere. So, al verlo ahí me hizo Digo. pensar eso, que lo van a revivir de alguna manera. Oh, usaron las gemas del infinito y lo revivieron. Yes. Who knows? Yeah, well, who knows, who knows. Pero, ¿verdad? Ya él confirmó de que va a estar. Let's see, we don't know. Yo me huele que es eso. Me huele que es eso. Un robot o algo así. Un robot Nick Metal, who knows. La cuestión es que ya sí, confirmó que va a estar. También, obviamente, al cast de esta cuarta entrega regresa Keanu Reeves como Shadow the Hedgehog y Idris Elba como Knuckles. También se van a estar sumando actores como Ben Kingsley, Nick Offerman y Kristen Bell. La última va a estar prestando la voz para el tan esperado Abra, la tan esperada Amy Rose, que va a estar haciendo su debut aquí en Sonic 4. También se rumora, o bueno, se informa que Metal Sonic va a estar haciendo entrada en esta, en este universo. Así que lo que han dado son pistas como tal. Y se ve, y se mostró el logo y eso, pero lo que se espera que se va a ser el antagonista principal, el Metal Sonic, ¿ok? Así que esto está espectacular. El teaser trailer también utilizó el soundtrack de Sonic CD, con la canción, ¿verdad? Una versión tipo orquestra de lo que es Sonic Boom. Y todo el mundo como que, ¡oh, my God, esa canción! Pues ya todo el mundo está como que, ¡oh, my goodness! Yo único que puedo decir que estas películas de Sonic le han dado un tiro sin fallar a la nostalgia de los fans de Sonic. Estas películas de Sonic han sido un fan service, pero de una manera espectacular. O sea, el trabajo que han hecho con estas películas de Sonic ha sido fenomenal. Fenomenal. Una de las mejores adaptaciones de lo que es un videojuego al cine en el universo de Sonic. Se espera que la película esté llegando para eso de 19 de marzo del 2027. Eso que esto es ya para el año que viene. Así que hay que esperar un poquito, pero es mejor porque así, ¿verdad?, lo terminan y hacen las cosas bien. Ahora bien, a mí se estuvo anunciando que aparentemente ya se anunció un evento cinematográfico tipo spin-off del universo de Sonic. Esto estará saliendo para diciembre del 2028. O sea que el universo cinematográfico va a expandir a tal vez series o películas relacionadas a este universo, donde tal vez veamos hasta más personajes, más otros universos de este, ¿verdad?, de este conglomerado de lo que es el mundo de Sonic. So, aparentemente vamos a tener Sonic para buen rato, Corillo. Yes. Si que, no me equivoco, wow, hay una serie de Knuckles en Paramount. Yo sé que hay una serie de Knuckles en alguno de estos servicios, no sé en cuáles. Uh-huh. Pero ya. Yeah. Suena super cool. No lo mencionaste por ahí, pero el actor que hace la voz de Sonic regresa, right? A mí se me olvida el nombre de él. Ben Something se llama, yo creo que él. Ben Schreier. Pues mira, no lo menciona el artículo, que utilizamos para la noticia de hoy, porque el artículo se enfatizó más en el regreso de Jim Carrey, porque como again, él había dicho que se iba a retirar y todo esto, pues el artículo le dio más entrada a ese asunto. No menciona, ¿verdad?, la voz del artista, pero es muy probable de que sí. O sea, el tipo le da un toque brutal a la voz de Sonic. Es más que justo que ese actor, ¿verdad? Él se llama Tom Wachowski. No, Ben Schwarzer. ¿No? No. Ben Schwarzer. Ben Schwarzer. En Parks and Recreation, él hace de John Ralphio. Ah, ok, got it. Sí. Pues no lo menciona, fíjate. Pero no, ya estoy en IMDb y lo tienen ahí, ¿sí?, listed. Ah, pues so, perfecto, confirmado, pues gracias, Gato. Ya entiendo que está ahí porque en algún punto confirmaron que... Ben Schwartz, y no es reloj. Ben Schwartz. Pero sí, en Variety, entra que Variety dice que ya, pues, por ejemplo, James Marsden está confirmado. Tika Sumter, Colin O'Shaughnessy, que es la voz de Tails, también está confirmado. Ya mencioné a Idris Elba. Lo que mencioné, que es Ben Kingsley y Nick Offerman, no han mencionado qué personajes ellos van a estar haciendo voice. Y hay muchas especulaciones que maybe son personajes nuevos o, ¿verdad?, que no hemos visto todavía en las series de Sony de las películas hasta el momento. Pero sí van a estar ahí. ¿Van a estar ahí en la película? So. Yeah. Yo sospecho que esos personajes nuevos para la película van a ser los personajes que se veían en Sonic Adventure. O sea, que había uno como un oso. Yo no sé si era un oso, pero era grandote. Yo imagino que Nick Offerman haría la voz de ese porque como que le cae. Yo no sé, yo no conozco bien esos personajes. Déjame hacer un search aquí. Sonic Adventure. Ellos no eran un equipo. Team algo, qué sé yo. Yo no sé. Yo hablamos un día en uno de los podcasts, no me acuerdo bien. Team algo, no me acuerdo. Algún conocedor de chat que nos diga. Y vale, bueno, lo que Gato busca, muchas gracias a Uranium por el raid. Así que saludamos a todos los que vienen de parte de Uranium Max. Muchas gracias a todos. Por ahí está Topo Break, por ahí está Captain Jack, El Piolo. Llegamos a Tomoku por ahí saludando al Corillo. Así que, Urano, muchas gracias una vez más por ese reidazo acá. Yes, gracias, y tenemos un reach-up de parte de Motomonku, 99 meses en la horda. Wow, oh, 29. My God, ahí tocando las puertas del centenario. Yes. Mira, conseguí una imagen aquí, se llama Big, el que yo digo. Es como, I don't know, un raccoon azul o violeta, I don't know. Y entonces hay uno que se llama F-102 Gamma, que es como un robot. So, si tenemos que asignárselo a alguien, Ben Kingsley es el otro que podría hacer esa voz. I don't know. Ben Kingsley, ¿verdad? Ben Kingsley que tiene una voz así bien, bien profunda. Es un actorazo, a mí me encanta. Oh, Ben Kingsley. Yeah. Es un actorazo, muchacho. Está brutal. Pero ya, yeah, so, nada, ya saben que tienen tremendo casting para los voiceovers, ¿verdad? Y para esta cuarta entrega. Así que esperamos que sea igual de buena que las anteriores, que sigan subiendo esa vara, porque aquí hay Sonic para rato, corillo. Yes. Así que... Bueno, continuamos por acá. Y, gente, esto viene en tiempo perfecto, porque a la vuelta de la esquina, antes de que usted se dé cuenta, entramos en temporada de Vivo 2026. Resulta que Arc System Works anunció la actualización 2.0 para Guilty Gear Strive. Gente, este juego salió en el 2021 y todavía le están dando cariñito. Hacía tiempo que no le daban cariñito, pero pues sí, vienen a darle nuevo contenido. Este nuevo contenido sale el 9 de abril y con esta actualización 2.0 llega un personaje nuevo que se llama se llama Jam Curadoberry. Jam. Jam es más fácil, sí. Yes, Jam. Entonces, para verano se espera que salga otro personaje que se llama Robokai. Y luego dos personajes más que no han revelado. El tercero sale en invierno y el cuarto saldría para primavera del próximo año. Con este nuevo contenido, pues viene el Season Pass, que incluye los personajes y las cosas. Esto incluye un nuevo escenario que se llama Cradle by the Four Beasts. 28 nuevos colores para los personajes. Y unos skins como The Street y otros de Vintage Metal. So, contenido chévere. Entonces, la actualización como tal, y esto es gratis, no tiene que ser con el pase, es parte de la actualización 2.0. Vienen nuevas mecánicas para el juego. Una se llama Wild Assault y otra se llama Counter Blitz. So, hay que ver qué específicamente es esto. Vienen nuevos movimientos especiales, nuevos accesorios, traje y una interface, un user interface nuevo para el juego. Vienen unas historias cortitas y viene un sistema de recompensa del Blazing Pass. Pero esto llega en mayo, no llega ahora en abril. Super cool que le estén dando cariño a esto. Yo no tengo los contenidos descargables de este juego, yo tengo el juego base. Pero, mano, me hubiera gustado que mencionaran aquí que iban a darle cariño al matchmaking para sesiones privadas. No tenían que arreglar necesariamente el matchmaking para pelear con gente por ahí, aunque le hace falta. Pero para sesiones privadas, porque es bien cumbersome, no es ideal, es una chavia. Y entonces me hubiera gustado eso. Eso es uno de los motivos por los cuales a mí no me atrapó más de lo que me hubiera atrapado. A mí me gustó mucho el gameplay, pero ya, el sistema de jugar online se siente mega anticuado. Y es como que, no, I'm not gonna do that. También, you know, viene a competir con el tiempo que uno le dedica a otros juegos de pelea que quizás a uno le gustan más, como es el caso pues de Street Fighter y Tekken. O sea, a pesar de que está bueno, yo se lo recomiendo, si usted tiene tiempo para acomodar otro juego de pelea en su vida, este juego se consigue barato, pues ya tiene unos cuantos añitos y es tremendo, tremendo juego. So, pero ya, va a tener nuevo contenido. Nice. Ay, muy bueno, como, ¿verdad? Eso que tú comentas, que a pesar de que ya tiene ya varios años en el mercado, le siguen añadiendo más contenido. Y es que este tipo de juego, el nicho de los fans, que aunque ahora mismo no está tan hypeado como antes, le siguen dando cariño. O sea, la gente lo sigue jugando. Oh, sí. Hay muchos lobbies por ahí, lo usan para torneos. So, yeah, y el juego visualmente se ve chulísimo. O sea, de verdad que los personajes son tan variados entre sí. So, yeah, este jueguito yo también lo tengo, que lo conseguimos súper barato. De hecho, fue para un evento de Vivo. Yo tuve que comprarlo porque salió para Vivo y yo no lo tenía. Ajá. Tuve que comprarlo. Entonces yo lo compré, le di una vueltita. Yo lo compré y le di una vueltita porque había que uno estar seguro cómo era que se iban a setear las partidas, que pues era capturable y toda la cosa. Y después de eso no lo jugué más. Recuerdo haber subido una que otra noche acá y abrir lobby y qué sé yo qué. Surfing le metió súper, súper chévere a este juego. En el online system, el ranking, si no me equivoco, funciona como si fuera un edificio. Y a medida de que tú vas mejorando tu ranking, puedes acceder a unos pisos más altos. Bien, bien anticuado, pero yo creo que Surfing llegó allá a los pisos de bien arriba. Estaba compitiendo con gente que le metía chévere. Este juego típicamente no tiene los números, digamos, de Street Fighter, pero tiene su comunidad que es bastante fiel, que le gusta mucho, y lo vemos por ahí en eventos de juegos de pelea. Nuevamente, si le interesa, dele cariño. Esto no está garantizado que salga para vivo, pero no me molestaría que saliera. El año pasado no salió. Vamos a ver este año. Aunque pues hay muchos jueguitos por ahí en el ambiente, en el tintero, ¿verdad? Está un poquito difícil, ¿verdad? Que se dé, pero who knows. Pues llega por ahí Papichi, ¿qué está pasando? Hoy te va a dar ¡Epa! salud, Papichi. También está el Boregame por ahí vacilando en el chat. Qué bueno que estás por ahí, Papichi. Bienvenido a nuestro podcast en vivo. Y hablando de juegos de pelea, uno que está asomando es una visita por ahí, obviamente. Uno que está bien hypeado y mucha gente de la comunidad lo está esperando. Estamos hablando de Marvel Falcon Fighting Souls, ¿verdad? Este jueguito pues ya pronto viene por ahí y se estuvo anunciando que al roster de personajes de este juego se añade Penny Parker. ¿Recuerdan que Penny Parker es este personaje dentro del universo de Spider-Man, que es la nena que utiliza un mech tipo Spider-Man, por llamarlo así? Este personaje lo vimos también en la película de Spider-Man, ¿verdad? La de Spider-Verse. Into the Spider-Verse. Vimos también lo vimos en Marvel Rivals, es un personaje jugable en Rivals. Y ahora pues va a ser otro personaje jugable en este universo de Marvel Talcon, ¿ok? Así que eso está brutal. También se estuvo anunciando que va a estar llegando el stage de Nowhere. Y con la llegada de Penny Parker al juego se confirma que ya por lo menos cuatro miembros de lo que se conoce como el equipo de Amazing Guardians, que son compuestos por Penny Parker, Miss Marvel, Spider-Man y Star-Lord, pues ya prácticamente pues están confirmados a estar en el juego. Ustedes saben que este juego, pues el concepto que trae es 4 versus 4. Ahí ya tienen un equipo formado dentro de estos mil y un equipos que tienen el universo de los cómics de Marvel. Así que no se lo pueden perder. Y ustedes saben, ¿verdad? Que por ahí se acerca el lanzamiento de TOCON. Así que, y eso ya obviamente va a ser para agosto, creo que llega TOCON. Yes. No, hay que ver, bueno, Ivo es en... No, aun No, cuando salga no, unas no. semanas antes, no va a estar en No, Evo. no va a estar, no va a estar. Pero de seguro Skype para Evo Japan, que es el que viene después, No, ¿correcto? Evo Japan es en mayo. Mayo. Ah, pues no. Pues no va, no va. Bueno, no va a tener ningún evento gran significativo. Maybe los que hacen fuera de fecha para acá, para octubre, a diciembre, que hacen unos cuantos torneos por ahí locales, en los estados, pues maybe lo incluyen. Pero por lo menos los heavy hitters, por el momento no va a estar este año, por lo que vemos, ¿verdad? Por las fechas Para esa de. fecha puede ser que hayan otros torneos grandes. Acuérdate que vienen más Evos. Ahora viene Ah, Evo ¿verdad? para, bueno, uno en Europa y otro en otro lado. Y bueno, a lo mejor caen en uno de esos. No creo que que lo pongan inmediatamente. Me imagino que ya cuando haya pasado 1 o 2 meses, pues ya lo pondrían para darle break a la gente que desarrollen sus destrezas. Porque si no, el day one, vienen y ponen el juego day one, los que hicieron el crack del juego y lo tuvieron de maneras por ahí medias nebulosas, practican, practican, practican y van a destruir. So, hay que darle tiempo a que la gente catch Sí, up. y si tiran estas ofertas de que tú preordenas y tienes early access al juego, pues ya tú sabes, eso te da un edge, porque tienes unos días antes que todo el mundo para practicar, para conocer los personajes, y ya cuando sale el full release, ya tú estás curado de espanto. Eso también es un factor. No creo que este juego tenga eso, pero who knows, que tiene un early access, págate tanto y tienes un acceso, aunque no juegues online, pero por lo menos al roster, puedes practicar, puedes jugar contra el AI del juego. No me Who knows, una sorprendería, pero vaina. sería más como que una semana o algo así. Sí. Han salido los demos y los demos son built, que en teoría alguien los puede crack y dejarlos permanentes. No puede jugar online, pero puede jugar localmente si el juego está cracked. Pero como es un early build, Una vez siguen trabajando en él, el hueco comienza a sentirse diferente. Ellos han estado recopilando comentarios de la gente y ya he visto por ahí comentarios de que, oye, ajustaron esto y lo otro. So yes, dedicarle tiempo a un build que va a ser actualizado, como que no es buena inversión. So, pero ya, viene por ahí, definitivo, en algún torneo más tarde en el año debería salir. Por ahí pregunta Ichi, ¿qué tal? Para Escaramuza o Bacalao Fight Club después de vivo. Oh, sí, una vez salga el juego. Si acá la comunidad quiere que hagamos algo, pues montamos algo por ahí y se Montamos hace. duro. Nosotros tenemos más flexibilidad que Ivo. Nosotros lo hacemos cuando Cuando nos saque el porro, pues, para que se escuche lindo. Sí, estoy monchando, estoy monchando. Sí, ven que ves que estoy Ah, buen monchando. provecho, De buen ahí toda provecho, la vida. Alex. Gracias, gracias. Sí, me había comido y no me trajo. Yo tuve que me voy a la cámara, moncheo y regreso. Multitasking, you know. Yes. Y Bueno, mira, por pues. ahí llega Nani. También saludos, Nani. Qué bueno tenerte por ahí. Uy, Nani, Saludos, saludo. buenas noches. Yeah. Así Oh, que ya tú sabes rapidito, lo que hay antes con. de movernos a la próxima noticia, me acordé que nosotros hicimos esto cuando se reveló un Marvel Token que nos pusimos a soñar y dijimos, ok, vamos a montar nuestros rosters, vamos a hacer predicciones. La primera fila del grupo de Alex y el grupo mío son los personajes que revelaron, ahí no pegamos nada. Pero de ahí para abajo, yo creo que el único que hemos pegado es Wolverine. Ya, que mal nos va. Y ahora que veo a Penny Parker, hace mucho sentido. Y no estoy seguro. Yo creo que este es Juggernaut. Yo tengo el documento de esto. Es más, deja buscar el documento porque aquí por la imagen, ese Juggernaut podría ser Penny Parker a esta distancia. Pero yo creo que no lo añadí y En debía haberla tu añadido. tabla. Sí, en mi tabla, la columna, que es el 3, 4, 5, Sí, es un Juggernaut, 6, es el Juggernaut, ok. sí. Pues ya, se está cocotando el bingo de nosotros. Vamos a ver cuánto pegamos. Hay rumores fuertes, casi confirmados, de que el juego tan solo va a tener 20 personajes. Yo espero que no, mano. 20 es muy, muy poquito para un juego de esta naturaleza. Yo espero que no. Pero ya anunciaron un team entero y ahí fue donde salieron personajes nuevos, que están Magic y y la personificación de Cerebro, del Danger Room. Ah, creo que se llama Danger. No, no de Cerebro, del Danger Room. Creo que se llama Danger, el personaje. Yo no lo conocía. Y me parece, ¿cuál fue el otro que me anunciaron? ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo ahora mismo, pero te iba a recomendar que a medida vayan marcando, cuando al final salga, le pones X roja a todos los que fallamos y maybe un check mark verde a los No, poquitos que vamos a es pegar. más fácil ponerle verde que son menos. Sí, porque el rojo se va a torcer. La gráfica roja o una X grande así completa. ¿Qué pasó? No pegamos ni uno. Bueno, uno hasta ahora. Uno Uno hasta nada ahora. más, mano. Increíble, Pero mano. ya, Penny Es que no Parker hace mucho fuimos. sentido. Ahí nos fuimos bien fanboyism, pero también con la esperanza de que estos personajes que están viendo ahí en pantalla hubiesen llegado, ¿verdad? Al roster. I mean, hay que esperar. Todavía faltan para anunciar más personajes, pero, mano, estoy de acuerdo contigo. 20 personajes para un juego de 4 versus 4. Yo lo encuentro bien poquito. Y eso Bien también. poquito. Bien, sinceramente, bien poquito. O sea, I don't know. Solamente como que 5 equipos. Os digo, 5 full teams, las combinaciones pueden ser infinitas, aún con 20 jugadores, pero I don't know, muy poquito. 32, dice Papisti. 32, bueno, makes sense. Es un número bonito también, 32. Mira qué, métele, métele. Gacho, papi, si Marvel tiene personajes que ni votando, o sea, métele 62 personajes a él, vete de eso. Metaverse dice DLC coming, incoming. Yes, cierto. Tú sabes que Sí, van a sí. empezar a. Una vez salga el juego base, van a empezar a sacar personajes por ahí. Pagando. Welcome to the New Age. Welcome to the new show. Wow. Increíble. Pero esta es la que hay. Yes. Bueno. Pues ya, eso es todo con las noticias para esta semana. Vamos entonces para las publicaciones y esta semana va a estar saliendo Ariana and the Elder Codex para los PlayStation 6 y Switch. Monogatari, Fia and Wonders Academy para Ay, PC. mi Oh madre. my God. Copa City para PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One y PC. Life is Strange Reunion. Ahí me imagino que está apuntado Guacho. Guacho tiene esto para su Guachao. maratón del sábado. Sábado 28. Él lo tiene apuntado por ahí. Se lo va a meter. Él ha jugado a los otros. Le gusta mucho esa saga de Life is Strange. Project Sunbird para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Screamer para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Marvel Maximum Collection para PlayStation, Xbox Series, Switch y PC. Y Mega Man Star Force Legacy Collection para los PlayStations, Xboxes, Switch y PC. ¿Alguna recomendación, Alex? Ya que Marvel Maximum provocó una reacción tuya. Yo diría que ese es el único. Si yo fuera a adquirir uno de estos que van a salir, definitivamente Marvel Maximum Collection está cool. Es una colección de juegos de Marvel que salieron para diferentes consolas. Ellos se volvieron locos. Ellos incluyeron hasta Silver Surfer de Nintendo en esa colección. Lo Que vi. yo no sé por qué diablo Yo hicieron espero que le eso. hayan puesto rewind y toda la vida a eso. Oh my God. Eso es uno de los juegos más imposibles en la historia de Nintendo. O sea, oh my God, qué juego más horrible. Pero maybe lo trajeron just for nostalgia y ver si los jugadores modernos de hoy en día le van a atrever. O sea, usted habla de Dark Souls. No, no, no. Esto era los Souls de aquel tiempo. Así que, so maybe, just for the fun factor, ver la gente sufrir con Silver Surfer. Pues yo recomiendo ese jueguito, esa colección. A mí me encantan las colecciones, las compilaciones, a mí me encantan. Y el de Mega Man Star Force, ese juego, esa serie de los Star Force. También tuvo su momento y tuvo sus followers bien fuertes esa serie. So, que le traigan la colección de la saga de Star Force, también entiendo que es un added bonus para la nostalgia de los jugadores y más de Mega Man. So, esos dos son los que puedo recomendar, pero yo me iría por Marble Maximum Collection. Just for, you know, por la nostalgia. Los demás, pues, yeah, no, no, no, que mira para allá. Nice. Yo de el juego de Silver Surfer recuerdo a The Mexican Runner jugándolo, pero Uy. yo no estoy seguro si él hace runs del juego, porque él, tú sabes que cuando él estaba jugando en Estalia, pues lo jugó y los pasó todo. Y yo recuerdo él jugándolo. Yo no estoy seguro si hace runs. Pero, Yo y creo que ese son muy poca juego. gente que hacen runs. En YouTube hay unos tutoriales de cómo vencer el juego, pero no son speedruns. O sea, son tutoriales de dónde posicionarte, porque es prácticamente un shmup side scroll. O sea, dónde posicionarte para evitar ciertos ataques. Hay una parte que prácticamente tú tienes que saber la ruta que tienes que coger, porque si no vas a chocar con unas paredes invisibles. El juego está camarón. Sinceramente, el juego está brutal de punishing. Sí, no, bueno, y no es fair, porque el problema no es que tengas un bullet hell, que sea muy rápido, no, es que adicional a eso, las colisiones no son buenas, y entonces cuando tú estás seguro que no te dieron, ya te dieron, pues los hitbox son una porquería. Oh, Y el huequito es bien pillo. Es bien pillo, pero Ah, mira el es Shinobu. notorio y legendario. Shinobu dice, el hitbox está ridículo, yes. So, yo nunca lo he jugado, pero yo he escuchado de gente jugándolo, Mexican Runner es uno de ellos, y yes, las quejas son, se siente que no es fair el juego, que no es justo. Pero ya, go for it, go for it. No sé si va a tener release físico. Me está que sí, pero creo que es a Más través tarde. Oh, The Limited Run. Limited Run. Sí, yo vi el trailer de este juego por la página de Limited Run y yo, ay, sea la madre. Dios mío, ¿por qué, padre ¿Qué amado? tan buenos son ellos enviando, no Collector's Edition, pero la versión física de un juego? ¿La envían en un tiempo razonable o se tardan igual que con los Collector's Edition? Se tardan, con las ediciones físicas regulares, te llegan decentemente más rápido que los collectors. Los collectors se tardan más. Y es. El problema con ellos es que ellos hacen estas ediciones de collectors y le meten tantas cosas para, obviamente, para atraer la venta. Pero los collectors se tardan demasiado. Yo a ellos no le he comprado. Yo lo más que le he comprado a ellos son. Ellos casi siempre te tiran tres tiers de ediciones de coleccionistas. Está la edición estándar, el collectors y maybe el. Vamos a llamarle por the sake of llamarle, vamos a llamarle el Supreme Edition. Yo lo más que he comprado han sido el Collector's Edition, que es maybe el juego en una caja un poquito más grande, que maybe a lo mejor te trae un librito, un postercito, algo, nada muy fancy. Ahora, la Supreme, ¿verdad? Por llamarle de esa manera, es la que te trae la figura, te trae soundtracks, stickers, una estatua, un bulto. Estas se tardan más. Pero sí, mano, por Limited Run, por ejemplo, si el juego sale ahora, espéralo como para maybe que estamos en marzo, espéralo como ir para junio, por ahí, junio, te viene llegando el juego físico. Yes. Tú sabes, sí. Yo por no experiencia propia, experiencia ajena, Sparrow compró un Collector's Edition de... Uh-huh. A ver si me acuerdo. Samurai Jack no fue. Yeah, Samurai Jack. Y se tardó más de un año en llegarle. Y ya le estaba tan desencantado que yo creo que nunca jugó el juego. Porque le causaba coraje. Y la cosa con ellos es que ellos no fabrican esto antes de vendértelo. Ellos vienen y montan la imagen y esperan a que hayan órdenes para figure out cómo rayos lo van a construir y todo esto, que van a contratar para que lo haga. Recientemente, y me acordé, hice un search ahora porque me pareció recordar que recientemente ellos hicieron una disculpa pública porque el juego de la colección especial, whatever, Special Edition, Collector's Edition, de Sonic Crush Shadow Generations, Collector's Edition, cuando aparentemente les llegó la primera unidad, como que aquí está la muestra del producto que está haciendo la fábrica que hayan contratado para hacer esto, parece que está bien, bien mala porque dijeron que no cumplía con los estándares de ellos y dijeron, mira, esto se va a tardar más. So, yeah, no fue hasta que tuvieron todas esas órdenes que ellos se pusieron a investigar cómo rayos la iban a hacer. Y hacen esto porque probablemente ellos no saben o no se sienten seguros de cuántas unidades van a vender y entonces no quieren hacer, qué sé yo, 2,000 de estas y que solamente vendan 100. Pero tampoco, como que entonces el público es el que está asumiendo el riesgo. Y me imagino que el dinero se lo devuelven, pero aún así es un mal rato. Es como, espérate, tú me prometiste esto, yo te di el dinero y ahora, porque tú no pudiste descifrar cómo hacerlo, ¿tengo que coger mi dinero para atrás? Como que, ok, dame el dinero para atrás, pero te chavaste, ya no te voy a comprar más nada. So, ya, yo, por experiencia Sparrow, yo no le compro a ellos ni una botella de agua. Yo no le compro a ellos nada hace tiempo que no le compro nada. Ahora, si usted está en Estados Unidos y usted va a una convención, entiéndase PAX o maybe algún Comic Con de Estados Unidos, ellos llevan booths. Yes, lo he visto. Y ellos te venden allí juegos físicos. Sí, los tienen allí. Y los tienen allí de que les sobraron de una tirada. Ellos te los venden. Yo me acuerdo que en PAX Prime, que yo fui con Nicole Wang y Taino, estaba el booth. Yo compré, me parece que fueron uno o dos juegos, no me acuerdo. Bueno, fueron dos juegos. Compré uno, creo que fue que yo compré, fue Toby, si no me equivoco, para PlayStation 4. Y ellos te venden unos mystery boxes de juego, ya sea de PlayStation, de Switch. Ese mystery box, tú lo compras al precio que esté ese día y ellos te ponen una lista de los posibles juegos que te pudieran salir. Por lo menos te ponen eso. Te ponen así el billboard, te dicen, ok, los mystery boxes para hoy incluyen estos juegos. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. So, wish yourself luck. ¿Sale más barato el mystery box o no? Que el sale juego. Más barato. Oh, okay. Sí, sale más barato. Sí, obviamente no, los títulos son jueguitos de estos juegos raros que en un momento dado adquirieron la licencia de publicación y los tiraron y no son heavy hitters, pero maybe uno que otro puede ser que te salga bueno, en el sentido que cuando te digo que te salga bueno es como el que te guste, ¿verdad? Yo tuve suerte, ahí me tocó un shmup, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero me tocó un shmup y lo que pagué fueron, creo que fueron 20 pesos. Y está cool. Es verdad que lo acabé de una sentada. Porque el juego fue bien cortito. Visualmente el juego estaba precioso. Pero era bien fácil. Era un shmup bien fácil, pero visualmente estaba brutal. Ahí no me acuerdo, pero sí. Fue en un mystery box. Y me parece que fue Toby. El que me arrepiento que no compré. Y Mr. Pedro Juan fue el que lo compró. Fue para Switch. Y él compró Saturday Morning RPG. Rayo Junta. Yo me arrepiento no haber comprado ese juego, mano. Ese juego está brutal. Saturday Morning RPG es básicamente eso mismo. Es un juego, es un action RPG con la temática de los Saturday Morning Cartoons. Oh, nice. O sea, hacen referencia como que a G.I. Joe, Transformers, todos estos cartoons con los que nosotros crecimos en los 80 y los 90, en los sábados en la mañana. Ese juego trata esa temática, mano. Y él dice que el juego está brutal. Yo me arrepiento en veces de no haberlo comprado físico aquel día, mano. Pero ya, ellos ponen buff y ahí es que ellos aprovechan para liquidar todo ese inventario que tienen en almacén de juego. Lo llevan a estas convenciones, mano. O sea, si usted está en Estados Unidos, verifique y aproveche, porque de verdad que va a conseguir juegos físicos que no va a conseguir en ningún otro sitio. Y a veces los ponen a buen precio, porque obviamente ellos lo que quieren es liquidar. Uh-huh. Liquidar inventario, tú sabes. Me parece, no sé si es en California, pero hay una tienda física de Limited Run, donde puedes ir y tienen los juegos ahí. Lo mismo que vas a encontrar en las convenciones en el booth, lo tienen en esa tienda física. So, eso es todo con los releases. El pick de Alex para esta semana es Marvel Maximum Collection. So, cool. Bueno, ahora vamos para el tópico de hoy. Y como habíamos mencionado, el tópico para hoy, vamos a estar hablando del tripletazo tequenero, Round One. Y voy a cambiar acá de escena para tener acá alguito para ir para hablar. Ahí están los resultados del Round One. El audio va a ser de Round One. En este primer round se enfrentaron los que tenían el rol de caballero dentro de los equipos, entiéndase Shinobu, Jaqua, Uranium Max y Spider Popo. Yo estuve viendo la acción en el canal de Bernardi. De hecho, yo estaba corriendo la data, el documento, poniendo los numeritos y asegurándome de que todo corriera bien. Pues yo monto esto y hago un poquito de testing y pongo dos o tres numeritos y verifico que los números estén saliendo donde tienen que salir y que estén sumando como tienen que sumar. Pero hay veces que uno comete el error, no lo cacha y claro está, en el día del torneo es que uno, esa situación que uno no había pensado se da y entonces hay que ajustar ahí. So, yo siempre estoy bien pendiente a los documentos que hago. Y entonces estábamos ahí. La acción estuvo buenísima. Alex la estuvo cubriendo acá como parte de su stream. Alex, ¿qué te pareció la acción? Pues mira, mano, fue mejor de lo que yo esperaba. De verdad que el compañero Jaqua y Uranium Max, chacho, lo que trajeron fue plomo. De verdad que hubo unas cuantas peleas que estuvieron bien buenas. Muchas de esas peleas sí se fueron, y hablando de pelea, no de puntuación. Sí hubo unas cuantas peleas que se fueron 3-0, ¿verdad? Hubo unos cuantos, por ejemplo, Jaqua estaba abusando al principio, Uranium Max también estaba abusando al principio. Ya después que la cosa como que fue calentando, empezamos a ver peleas que se acaban 3-1, 3-2, arranque decisivo. No, digo, pero el total es 3. Ok, exacto, sí, perdón, 2-1. Más cerrado de lo que comenzó. Y yo, coño, ya la gente se nota que están haciendo los ajustes. Empezamos a ver que a principio todo el mundo como que se iba guns blazing. Porque después el hype, la emoción. Ya después tú dejas a todo el mundo como que más defensivo, timeando bien eso, los rush attacks, los hit smash. Todo el mundo estaba como que más pausado y ahí es que la cosa se puso más interesante. Hubo gente que defensivamente me sorprendió. Hubo gente que tenía una defensa que decía, Dios mío, ¿yo cuándo crees que quiero tener una defensa así, mano? O sea, yo, Dios santo, padre, ¿qué es esto? Y le daban con todo y caca. Los exchange también, como que, diablo, mano, de verdad que, te digo, me sorprendió más de lo que yo esperaba, tú sabes. Pues obviamente, ¿verdad? La experiencia, pues al final se impuso sobre los que no tienen tanta experiencia en el juego o que comenzaron un poquito tarde en el juego. Entiéndase, ¿verdad? El compañero Spider Popo, que es un late adopter, y Shinobu, que aunque es un late adopter, ya Shinobu también ya está transicionando a un mejor jugador. Tú sabes, ya Shinobu tiene una Xiaoyu ahí que es de respeto, pero obviamente, ¿verdad? La experiencia de Uranio, que lleva practicando semanas largas, Jaqua, que también llegó aquí a la comunidad y también está hecho un matador, pues se impuso. Pero sí, él se defendió muy bien contra estos heavy hitters. Él le sacó un par de rounds muy buenos a los muchachos, tú sabes. Y timeó bien sus ataques. Lo que sí tienen que practicar, y yo lo comenté en el caso de Shinobu, el follow-up. El follow-up después de ese primer launcher, los primeros dos cantazos, no hay un follow-up game bien establecido. Me di cuenta que comenzaba el combo y pa, y yo decía, y yo lo comenté que decía, mano, Shinobu lo que necesita es un buen follow up a lo que ya comenzó. Si él logra mejorar esa técnica del follow up después que tú comienzas con el launch y le arrancas el combo y viene ese follow up de ataque, papi, Shinobu es un jugador que hay que tenerle ojo y respeto. Pero fuera de eso, mano, yo entiendo que lo hicieron muy bien, muy bien, muy bien. De la que esa primera ronda estuvo espectacular. Te digo, unos encuentros muy buenos. Hubo unas jugadas ahí que uno como que, oh my God, tú sabes. Pero de verdad que muy bueno. Muy entretenido, muy bueno. Fuera de los issues de conexión entre Popo y Spider Popo. Que eso es un misterio. Oh my goodness. Esto es un misterio de increíble de Tekken. Fuera de eso, mano, corrió super smooth. Las peleas muy buenas. Buen casting. Estaba el Jibarito ahí. Estaba Bernardi. De verdad que excelente. A mí me encantó un montón. Me encantó un montón esta primera rondita del tripletazo tequenero, mano. Bien, se estuvo muy buena. La acción arrancó con Jay Shinobu versus Jayqua. Jayqua es compañero de equipo. Yo tuve una sesión con Jayqua. Nos reunimos viernes de la semana, de hace 2 semanas atrás. Y entonces hicimos una sesión donde nos fuimos a un lobby de práctica y yo estaba explicándole ciertas cosas para situaciones y qué hacer y qué sé yo. Okay. Y después acabamos la noche jugando un first to ten. Y puedo decir con toda confianza que a Jayqua lo traicionaron los nervios porque estaba haciendo cosas que correspondían a Jayqua antes del training. Hello, nosotros jugamos un first to ten y Jayqua ya estaba haciendo el spacing y todo. Y arrancó el torneo y estaba struggling. Y yo, come on, Jayqua, tú sabes esta. Después como que fue cayendo en tiempo, pero yo pensaba que Shinobu le iba a sacar por lo menos un juego, porque estaba all over the place Jayqua, pero ya, se hizo el 3-0. Después vino Ura versus Spider Popo, y pues Ura venía con ofensiva súper abrumante e imponente. Si tú no sabes lidiar con esa ofensiva, tú no sabes cuándo es tu turno. Y entonces pues Urai abusó de Spider Popo. Spider Popo sorprendió en el sentido de que estaba jugando con Claudio y acá habíamos visto a Popo jugar con Cassia y es como que wait, what? Claudio, ok. Pero ya Urai se lo llevó 3-0. El siguiente encuentro fue Spider Popo versus Jayqua. Y Jayqua ahí sí estaba más relajado, ganó bastante cómodo 3-0. Luego Ura versus Shinobu, y Shinobu logró sacarle un encuentro a Uranio. De hecho, en el ranking de Tekken, Shinobu está por encima de Ura. So, yo entendía que Shinobu debía irse maybe 2-1. No se iba a ir en coca porque están bastante balanceados. Pero ya, Ura salió por la puerta ancha, estuvo bastante reñido. Shinobu estuvo struggling defendiendo ciertas cosas. Vimos a Ura donde estaba con ofensiva, pero una vez lo tocaban fuerte, como que se calmaba un poco y entonces lo veíamos que como que, espérate, déjame calmarme. Me están pegando porque estoy haciendo todos estos movimientos y déjame volver. Déjame restablecer la ofensiva. Y esa fue la gran diferencia. Nosotros acá tripeamos de que Ura no bloquea, pero aparentemente ya le dio el update que incluye blocking y se dejó ver. Ura fue el MVP de ese round one. Ura venía rank tercero entre los caballeros y terminó ahí empate en primero con 7 victoria. So, GG para el MVP del round 1, el señor Uranium Max. Yo necesito descargar ese DLC de Block, ¿sabes? Ya, Alex, hay que darle la actualización. Sí. Luego, hubo problemas, como indicó Alex, con el encuentro entre Shinobu y Spider Popo. No se podían comunicar los profiles, y entonces lo que hizo Bernardi fue que saltó al sexto encuentro de la noche, que era Jayqua versus Ura. Y también estuvo reñido, pero vimos que Jayqua no pudo lidiar con los low y los grabs, y esa fue la gran diferencia. Ura nuevamente mucha ofensiva y apabulló a Jayqua. Jayqua le llegó a sacar un encuentro, así que ahí se anotó un puntito. Y una vez terminado, se terminó ese encuentro, pues nos pusimos, hasta yo entré a Discord, porque ya este tipo de problema yo lo había visto antes. Y entonces yo le estaba sugiriendo cosas a Bernardo y dije, espérate, ya, llámame, felicidades, inclúyeme en la llamada de Discord, porque es más fácil yo poder hablar que estar escribiendo todo eso. Y entonces le digo, mira, yo he visto esto en el pasado, mi solución en ese momento era ir al Fight Lounge y pelear desde ahí. Eso no funcionó. Y luego es como que, espérate, yo le puedo dar Remote Play a Shinobu, que está en PlayStation, pues yo he jugado con Popo, yo sé que yo no hay problema entre Popo y yo. Y entonces eso fue lo que se hizo. Shinobu jugó con mi cuenta vía Remote Play contra Spider Popo. Me parece que Shinobu ganó ese primer juego y luego perdió los otros dos. Alguien puso a Spider Popo al día con los agarres y los agarres fueron la gran diferencia. Shinobu estaba teniendo mucho, mucho problema en lidiar con los agarres, se los comió casi todos. Y yo diría que esa fue la diferencia más grande con ese encuentro. Al final de la noche, el equipo de Chencho el Notario terminó con 2 puntos. El equipo de las Lily terminó con 7. Los tres oscuritos terminó con 7. Ese tengo que pensarlo, Alex, pues voy y digo otra cosa. Y Drop Combo Inc. terminó con 2 puntos. Ahí Spider Popo, las dos victorias que tuvo contra Shinobu, ahí se puso in the board. Hubo un momento que, oh my god, se va a ir en blanco el equipo de Drop Combo Inc., pero sacó la cara Spider Popo y se llevó 2 puntitos. O, luego de la primera ronda, hay 2 empates en el primero y 2 empates en el tercero. La acción continúa la próxima semana con las damas. Se van a estar enfrentando Wonder Nanny, Katiana Linet, Gitana Silén e Uy, Hila Verax. santo. Aquí entendemos que debería Wonder Nanny, pues Wonder Nanny es la del rank más alto entre las damas acá. Yo no sé qué esperar de Katiana, no hemos podido coincidir. Yo no he visto a Katiana jugar para nada. Hoy me asusta. Yo no sé qué esperar. Yo no sé cuál es el nivel de ella con Lily. I Ay, don't santo. know. Ella jugó con Hila en algún punto, pero yo no vi eso, yo no estaba en ese lobby, so no sé, no sé. Así que no sé qué va a pasar, pero Katiana es la del rank más bajito aquí de las cuatro. Así que Ay, ay, ay. si termina con la menor cantidad de puntos o en blanco, pues las otras tienen más experiencia. Me parece que Hila es la que está en rank número 2 entre las damas, luego de Wonder Nanny, y Gitana está en rank número 3. Así que vamos a ver la acción. Si nos dejamos llevar por el rank, pues Nanny debería dominar ahí. Y la segunda. Gitana tercera y Katiana 4. Vamos a ver si Katiana da el palo. Ay, bien. Yes. Yo le escribí hoy a Katiana a ver si por la mañana tenía brequecito o algo. Pero yo no me sentía muy bien. Y envié el mensaje como a las 12 y era para las 12:15. Mira, si puedes, voy para Tekken en un momentito. Pero no me sentía bien. Cogí, hice un videíto de cositas que le iba a explicar. Y se lo envié. Oh, de hecho, Alex, yo te envié esos videos, ¿los viste? Sí, ya yo me falta el 3 y el 4. Yes. Oh, yo envié hoy el número 9, gente, para los que no sepan qué estamos hablando. Como se me hace a mí difícil poder coincidir con Katiana y con Jaqua, yo lo que he estado haciendo es cositas que normalmente yo le explicaría, hago un videíto. Y yo hace mucho tiempo había montado una presentación. Para cuando yo me senté con Gitana la primera vez, yo hice una presentación, cosa de dejarme llevar y tener organizado el material, lo que le iba a explicar, porque si no lo organizo, estoy hablando aquí y allá y digo mil cosas, pero es bien difícil de seguir. So, por eso fue que hice eso, que lo rompí en diferentes temas. Pues eso mismo, con una leve modificación, es lo que yo he estado grabando y pasándoselo al equipo para que lo vean en caso de que no podamos coincidir. No sigue el mismo orden del bosquejo porque en una surgió una pregunta y entonces no tenía que tenía que ver con los tópicos, pero era algo más, un poquito más avanzado. Y entonces hice un videito de eso, solo los videitos están ahí para el equipo, se los compartí a Alex, para, por si quiere, verlos y aprovecharlos. Me hace falta. Por ahora están privados, hasta que se acabe el torneo, te los tiene Alex, pero luego, si quieren, lo puedo, una vez se acabe el torneo, los publico para quien los quiera ver, o los grabo nuevo, porque los videos son yo hablándole a Katiana y a Jacob, y entonces es medio awkward para un video de otra persona. Eso puedo simplemente grabarlo, otra vez. Son videos cortos, son videos. Yo creo que el más extenso dura como 11 minutos y hay uno como de 3 o 4 minutos, son pedacitos. Y es bien superficial lo que comento. En todos esos tópicos se puede ir uno en un tema súper profundo, pero estoy tratando de mantenerlo lo más sencillo posible sin irme mucho en los detalles porque pues, no es ideal. Para quizás alguien que está comenzando y cogiéndole el piso al juego. Por ejemplo, el primer video es explicando la notación del juego. Cuando hablamos de 1, 2, 3, 4, el video explica eso. ¿Okay? ¿A qué yo me refiero con el 1, el 2, el 3, el 4? Eso es algo sencillo. Usted no se va a hacer mejor jugador simplemente por saber eso, pero eso ayuda a la comunicación, porque ahora, si por ejemplo Alex que ha estado viendo los videos, yo le digo, oh no, no, Alex, en esa situación, add back to. Alex ya sabe a qué yo me refiero. Yo no tengo que saber en qué consola está Alex, él va a poder hacer el input de esa manera. Hay otro simplemente de cómo levantarse. Si estás en el piso, presionas el X y haces esto, o presionas estos dos botones, esto y lo otro. So, un video simplemente para levantarse. Eso es algo que nadie gasta tiempo en explicar y es importante saberlo porque hay maneras donde más apropiado levantarse de una manera versus otra. Algo que no mencioné ahí es tech rolling, pero por lo menos a estos niveles que estamos nosotros. No es tan vital el tech roll, pero es algo que también está ahí. Y lo mantuve 90% de las situaciones, porque dependiendo la orientación del personaje en el suelo, los botones pueden hacer otras cosas a la hora de levantarse, pero está bastante sencillo. Eso, yo diría que es una buena serie de videitos ahí para el equipo. So, el de hoy era específico de Lily como tal, ciertas cositas. Que quiero que hagan, que aprendan a hacer, que las internalicen y las usen. So, vamos a ver qué tal brega eso. En general, nuevamente el MVP del round 1 es el señor Uranium Max, que vino con el DLC de defensa activado. Y terminó ahí empate en primer lugar junto a Jaycua, que Jaycua estaba entre los caballeros, estaba rank número uno. So, G ahí para Jaycua. Y eso, que Uranio en un momento dado perdió un round porque se estaba, ya tú sabes, tenía que ir al baño. Literal, Really? literal estaba, sí, o literal estaba en modo Uranium. O sea, por poco Uranium le hace honor a su nombre. Pero, pero pues nada, creo que se ganó 2-1. Porque de verdad tenía que ir para el baño. Nosotros estábamos relajando acá en este y él comentó acá en el chat de nosotros, ah, yo sí tiene que ir al baño, pero no por lo que ustedes se creen. Y yo, anyway, un baño es un baño. O sea, si tienes que ir al baño, es para el baño. O sea, para uno, para dos, tienes que ir al baño. Pero sí, no, pero, venían acá, lo que no comentaban allá, lo comentaban acá conmigo y escondido, sí. Ya tú sabes. Mira, pero llegó Bernali también. Bernali, saludos, buenas noches, my friend. Qué bueno tenerte por ahí. Uno de los organizadores del tripletazo. ¡Te qué enero! Está Jacob por ahí, dice, unos videitos en general para todos en YouTube vendrían bien. No, ya te lo digo que tan pronto el torneo se acabe, los publica y los acepte públicos para todos. Y los va a reeditar, tú sabes, en cuestión del audio. Probablemente Solamente. los haga otra vez porque están muchos de ellos son bien específicos a lo que hemos dialogado acá. Yo lo haría un poquito más general. Ya veremos. Y son cortitos. So, Ya, no va a tomar Un tantísimo judío que por tiempo. tiempo no te preocupes porque él dice que vio videos de Xiao Yu de casi media hora. O De sea, por que los ahí. judíos son un poquito al pitcher. Uranium dice, yo todavía no sé lo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto no es nada del otro mundo. Suena más complicado, pero no, es que a los botones, en vez de decir X, triángulo, círculo, cuadrado, o en el caso del que esté en PC y tenga quizás un control de Xbox, decir X, Y, A, B, pues para hacer la comunicación más fácil, en vez de utilizar la letra o el símbolo que representa el botón, se le pone un número a cada uno y va de arriba hacia abajo. Yo no sé si Arin está por ahí, pero si Arin está por ahí, que Arin, tiene el mensaje, sí, Arin tiene el código. en PlayStation, visualiza el control. Tú sabes dónde está el cuadrado, el triángulo, la X y el círculo. Pues el. Yes, ahí está Alex. Pues. Yes, está bien. No, no, está reverse, pues yo te tengo flip. Ah, está revés, mala mía, mala Anyways, mía. anyways. Ahí está Me Arin. Pues visualice. el cuadrado. Es el 1. 1, 2, 3, 4. Yo no puedo tocar esto sí, sin ver. Es como si estuvieras leyendo. Vas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Ahí Arim. Arim ahí con la asistencia. El 1 es el cuadrado, 2 el triángulo, el 3 la X. El cuadrado, el 4 es el círculo. Eso es todo. Eso suena más complicado de lo que es. Si yo te digo 1, 1, eso es cuadrado, cuadrado. Parado dos veces. Ya, o 1, 2, 1, cuadrado, triángulo, cuadrado. Eso es todo. Así fue que aprendí con Vincent Con el Vincent. combo. Mírame a mí, Victor, Ah, ok. el que tú me enseñaste un día que estás jugando online. Me dijo, Alex, combo, creo que Dos, era dos, uno, dos, dos, uno. dos, dos, dos. Algo así. Y ok, y ok, wow. Qué complicado. ¿Cuál es el de Kuma? ¿El Kuma es el clásico? ¿Cómo es? ¿1, 1, 2, 2 es? No, el de Kuma, él tiene un string que es 111. 1, 1, Y yo 1. siempre digo, tengan cuidado, no hagan el tercer uno si no pegaron uno de los golpes anteriores, porque si les bloquean el 111 es como menos 15. Eso es viene el launcher. Si tu contrincante sabe, launcher, y el launcher viene el combo. Yes, eso es importante. Pero yes, con Kuma 111. Mira, dice el papi que necesita clase en Tekken 7. Sabrás que yo he estado. Entre el ratito, entro un momentito y trato un personaje de los que no están en Tekken 8. Nada, 10 minutitos y salgo. El online de ese está bien muerto, es bien difícil. Tratar de jugar online es Ah, bien difícil. mira, ahí pusieron algo, cuando Arin puso algo que vela los inputs y puso un input nuevo, el Nie. Oh, sí, ese no es tan nuevo, pero es de los nuevos. Lo nuevo. Urano tiene que aplicarlo, Ese el viene Nie. porque después del torneo. ¿Cuál fue el torneo? Fue El último, el guatapanazo. el Guatapanazo fue. Sí. Ok, pues. Oh, ya, fue el Guatapanazo que Gideon le hizo un agarre ahí a Ifro. Y es un agarre de Ana que como que lo tira al suelo y el otro personaje queda en el suelo y ya le mete una pata. Entre medio de las piernas, pero viene así. Y entonces ahí surgió el movimiento del Famoso Nie. Nie. Y como hemos aprendido, ante la duda, usted agarre. Lo vimos en un par de enfrentamientos en el torneo, que venía un follow-up, no sabía qué hacer, y venía un grab bien timeado, y eso ayuda un montón. Y yo acá decía, gente, ante la duda, usted Yes. agarre, no tiene un follow-up, agarre, Ya, hay veces fíjese. que, por ejemplo, tú lo mencionaste muy apropiadamente, Shinobu estaba haciendo los launchers, pero se quedaba en blanco. Yo sé que él tiene su combito, yo lo he visto, pero muchas veces se quedaba en blanco. Eso, los nervios. O se le caía el combo, inmediatamente. Pero ya. Yo noté que te iba a comentar también. Yo noté que un par de veces algunos de los muchachos, aún estando a distancia de su oponente, yo notaba que tiraban patas para tipo launcher y o sea, pero ¿por qué está? sea, ¿por qué te pones a wifiar launchers a esa distancia? Oh, te estás buscando la escaramuza de la vida. Eso, que obviamente... eso es en parte desesperación. Yo lo noté también. Muchos movimientos que no hay manera de que eso pegara. ¿Por qué estás tirando eso? Y entonces es como que le estás dando una oportunidad a tu contrincante de castigarte ese wifeo. No se vio tanto acá. Se vio en dos o tres ocasiones, pero no fue tan marcado. Pero, yes, una vez entremos a las semifinales del torneo, que van a haber personas que se enfrentan todos contra todos, que vamos a tener personas del grupo de caballeros enfrentándose a los capitanes, sepa que usted tiene que limitar mucho esos errores porque los paga carísimo. So, trabaje con eso, aproveche la oportunidad, trabaje en evitar esos errores sencillos, como tirar un golpe a distancia donde no va a pegar. So, trate de internalizar eso. Bueno, fuera de eso, ¿verdad? Que los enfrentamientos estuvieron bien entretenidos. Yo espero, o sea, ya yo mi expectativa para este próximo sábado está bien alta porque las chicas, tres de las que están ahí, las hemos visto peleando y se han dado muy bueno. El Queens of the Iron Fist Tournament el año pasado, eso estuvo a otro nivel. O sea, ese torneo de damas, eso estuvo espectacular. So, hay que ver, ¿verdad? Y repito, y como dijo Gato, no sabemos nada de Katiana. Esto a mí me asusta porque sabemos que Kat, obviamente la conocemos porque es una excelente jugadora de Smash. No la hemos visto en el universo de Tekken. So, tú cuando eres diestro. Claro, los inputs no son los mismos, el tipo de juego no es el mismo. Pero cuando tú eres diestro y tú eres de estas personas que agarras bien las instrucciones, te memorizas bastante los controles, donde qué hace cada botón, y tú sabes, tienes una buena memoria, un buen muscle memory, puede sorprender. So, vamos a ver, ¿verdad? A lo mejor viene Katiana, hace unos combos aquí infalibles y barre con todo el mundo, who knows, pero hay que ver, pero tengo mucha expectativa con este sábado, va a estar bien bueno, así que están todos cordialmente invitados, esto va a estar espectacular, obviamente también cuando venga el próximo sábado, que vienen los capitanes, ¡ay! Ahí es que vamos a sacar chispa de verdad con los capitanes, pues si ven ese rondan de los capitanes, son cuatro duros del juego, está el de la casa aquí, Gatonejo, Darkness, Angel Cross y Ifro. Yes. O sea, y el primer encuentro de ese día es Ifro versus este servidor. Arrancamos, sí, pero que de a tope. Matando. Oh, yes, matan eso. Urani, eso no es como el torneo que después de ahí van a instalar el juego. Pero ¿para qué? Si tú lo hiciste bien, chico. Tú acumulaste 7 valiosos puntos para tu equipo. Y hablando de eso, ¿verdad? En nota adicional, ayer se dio la situación, ¿verdad? Del problema que hubo entre Shinobu y Spider Popo. Y en un momento dado, pues Bernardi dijo que si no podían enfrentarse, pues él iba a otorgar un punto a cada uno. Yo estaba acá en stream, yo no estaba conectado con Gato, y tengo testigos que yo dije, no des puntos, se van en cero. Un torneo que se basa en puntuación, o sea, que tú tienes que ganar para tú acumular puntos para tu equipo, tú no puedes darle puntos a nadie. O sea, no, mejor se quedan en cero, pero tú no le otorgas puntos, o lo pospones. Pospones el encuentro para otro día, pero tú no puedes regalarle puntos. ¿Por qué? Porque en un torneo que se define por puntos, ese puntito que tú regalaste puede definir una primera, una segunda posición. O sea, en respuesta es no. Y de momento, cuando estoy escuchando ya que Gato se conecta, que no, y Gato sale ya, no, es cero, no es punto. Y yo, lo ideal es que se juegue. Si es imposible, después de haber tratado todo, inclusive en múltiples días, pues entonces se le da cero, cosa de que no afecte mucho, pero no, lo ideal es hacerlo sea como sea, porque los puntos valen oro. El hecho de que es diferente un 3-0 versus un 2-1, valen oro. Me alegra que se pudo resolver con esa opción. Así que, yes, ahora estamos cocinando con gas ahora y no con leña. Sí, mano, pero sí, eso es algo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Para referencias de personas que les gusta organizar eventos y lo va a hacer por puntos, siempre tengan eso en mente. Tú te tienes, como dice, tú tienes que buscar la manera, ya sea otro día, offline, van a las casas, como yo, de hecho, esa fue una, mira, que vayan en la semana y jueguen, que se visitan y jueguen y se graban con un celular y mandan el score. Y ya, we'll take it. La cuestión es que tienen que pelear, o sea, no puedes decir, ah, no, pues no, uno y uno. No, Dios libre, porque nadie ganó, nadie perdió. So, no pueden dar punto. O sea, no, no, it's not fair, it's not fair. A un Pero nada. 1-1, a pesar de que suena balanceado, hay otros equipos que también están compitiendo por puntos. Pues no, no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, mira, Pechi confirma que, o sea, en efecto, yo diciéndolo y tú que lo confirmas. Sí, no, no, no, es un riesgo y es un evento de comunidad, todos nos conocemos, pero a veces se puede prestar hasta para malos entendidos, tú sabes. Y es mejor tratar de mantener este tipo de evento lo más transparente y justo posible. Y repito, y más cuando hay puntos entre medio. No es como un torneo de doble eliminación que se da el bye, pues no llegaste. Y Sí. pues se te da el bye y avanzó el otro. No, aquí es por punto. O sea, los encuentros se tienen que dar. Los encuentros se Yes. tienen que dar. Sí. So, yeah. Yo voy a organizar un evento pero cada vez que ganan, se van en negativo. Es en serio. Lo bueno de este torneo en particular es que terminó con 4 equipos. Si hubiera sido 5 equipos, es mucho más importante que se jugara ese encuentro. Porque hay un equipo que se va a eliminar. Ahora con 4 equipos nadie se elimina. Esto lo que va a determinar es en la semifinal quién se enfrenta contra quién. El 1 versus el 2, digo, el 1 versus el 4 y el 2 versus el 3. Si la semifinal fuera hoy, se estaría enfrentando las Lily contra los tres oscuritos y Chencho el notario contra Drop Combo Inc. Así parearían. Digo, no, no, no, la Lily No, no, versus no. Drop Combo o Chencho el Notario y la Lily contra Ajá. el otro. Aún así, habría que romper ese empate a ver quién le queda con quién. So, tendríamos que Ajá. mirar a encuentros específicos. Pero, y es por lo pronto, todavía quedan 3 rondas. Hay posibilidad de empate, pero vamos a ver qué sucede. Si hay empates, pues vamos a atrás. Nosotros tenemos la data de los encuentros. Podemos determinar quién tuvo el upper hand en los encuentros como tal. Pero hasta ahora todo está fluyendo súper espectacular, así que ya saben que esto continúa todo el resto del mes de marzo y el mes de abril. Son 4 sábados, si no me equivoco, ¿verdad? Ya pasamos el primero, so ya el sábado que viene, como ya he mencionado, son las damas, el próximo son los capitanes y el próximo es el que es todos contra todos, el último, la penúltima ronda. Sí, ahí es todos contra todos, ahí es donde machea el 1 contra el 4 y entonces el capitán del equipo A, vamos a decir el equipo A, se enfrenta al capitán del equipo B, a la dama del equipo B, al caballero del equipo B. La dama del equipo A se enfrenta al capitán del equipo B, la dama del equipo B, al caballero. Eso cruzan todos. Pero claro, Todos. está dentro de tu mismo equipo, tú no te enfrentas a tu compañero de equipo. Esa es la única Exacto. diferencia. Pero ya, todos Sí. contra todos, nuevamente por puntos. Es que los puntos van a picar, es que los puntos van a valer, por eso es que le Oh, decimos los yes. puntos son vitales. Y ustedes van a ver, o sea, van a presenciar un corre y corre de los puntos, porque a medida que venga esta segunda ronda, que las damas rompan a dejarla caer y usted vea que el score va cambiando, dice, ya, este equipo necesita por lo menos 5 puntos, un ejemplo, 5 puntos para asegurar su pase a la semifinal. Os digo, todos van a pasar, pero para tener un mejor ranking, una mejor posición y maybe enfrentarse tal vez a un equipo un poquito menos inferior que usted, tal vez, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, pero sí, no, de verdad que esto se pone bueno y se va a poner mejor, se va a poner mejor. O sea, que de verdad que está cool el concepto, me gusta, estamos pasando espectacular. Así que nada, pasen y apoyen a su equipo favorito, de verdad que está súper cool el concepto y nos alegramos que lo estén disfrutando, de verdad que se están dando muy buenos los combates, de Por si verdad. acaso, si no es obvio, los puntos resetean una vez se vaya a la semifinal, así que no importa que usted haya entrado con 2 puntos, comienza desde cero y entonces, ¿cómo se va en el encuentro? Porque si no reseteamos los puntos, digamos que el equipo que entra 4 tan solo hizo 2 puntos en el torneo, no importa que gane todos los encuentros en la semifinal y matemáticamente no puede acumular suficientes puntos, o sea, hay que resetearlo para los playoffs. Esto no es muy diferente a lo que, digamos, World Baseball Classic o el torneo de baloncesto, donde están los Sí, va a quedar diferentes dando pools. puntos, sí. Ya, están los diferentes pools. Ahí usted tiene las victorias y de acuerdo a los que terminen en el top, cruzan con estos acá, y entonces el récord básicamente resetea. Aunque no es tan obvio, pero es así. Sí. Bueno, Very good, very good. yes. So, espero que hayan disfrutado del tópico. La próxima semana probablemente el tema sea Tripletazo Tequenero Round 2. So, vamos a discutir la incidencia. Esperamos escuchar el audio. Bye. Round two. Bueno, pues entonces vamos entonces para la siguiente sección. Estoy a tope con esto. Uy, vamos para qué es la que hay. Y voy a Tenemos esta arrancar hoja de hecho. yo rapidito. Yo tengo un programita, Alex. Yo estoy viendo la ventana así del programita y lo que tengo es que darle enter y él Qué ajusta eso. lindo. Qué lindo. Duro. Entonces, así no tengo que hacer imagen, eso es texto como tal, entonces está mirando a un text file y yo vengo y lo escribo en el programita entre los valores posibles y entonces cuando le doy enter salta el siguiente valor. Pues ya, hacer imágenes para cada podcast es como que no, yo no voy a hacer una imagen para eso. Es más fácil así. Anyways, ¿qué es la que hay conmigo? Tekken 8, yo subí esta semana 3 veces al canal, martes, miércoles y jueves. Alex, estuve confundido toda la semana cuando subí martes. Al otro día yo creía que era jueves, estaba, pero que confundido. Tienes Pero jet lag. pero ya subimos con Tekken. Estuve abriendo lobby y jugando rank. Temporada nueva, le di reset a la vueltita a los personajes. Y entonces en esta temporada me voy 1 hora con cada personaje. Juego 1 hora rank y voy en orden alfabético. Y la segunda hora, si nadie pide que abra lobby, pues voy con el que le sigue. Ya jugué con... ¿Quién fue la primera? Alisa. La segunda fue... Oh my God, ¿quién fue la segunda? Ana. La tercera... Fue, ah, no, la segunda fue, el segundo fue Armor King y la siguiente fue Ana, me parece. Ah, pero ya hice esos 3 personajes. Solo voy a hacer así 1 hora nada más porque son tantos que si lo hago como antes, que era uno cada semana, no acabo nunca. De hecho, yo creo que yo nunca le di la vuelta entera al roster. Pero ahora 1 hora por personaje le damos la vueltita al roster. En 16 streams le damos... Oh, 16, menos de 20, ahora mismo no recuerdo cuál es el número de personajes, pero le damos la vueltita a la nueva temporada del Fight Pass. It's not great. Anyway, a mí me gustan las cositas gratis que están dando. Hay cositas chéveres, pero nada de que yo diga, oh, wow, estoy loco por terminarlo porque voy a desbloquear esto. No, no, está flojito, está flojito el Fight Pass. Aparte de eso, estuve viendo Megan, la película del 2022 de terror. Donde esta compañía crea este robot que tiene inteligencia artificial y entonces sigue instrucciones muy muy bien y eso se convierte en un problema cuando Megan keep it real. So, estuvo buena, no para verla otra vez, no estuvo tan buena de que wow, la voy a ver cada vez que tenga un break, pero me gustó verla. Ahora finalmente entiendo de dónde es que sale el bailecito. Pues yo vi, no sé si viste el trailer de la nueva Scary Movie. Sí, Pues en el tren. en el trailer está el equivalente de Megan bailando ahí. Y yo, wey, what? ¿Esto pasa en la película? ¿O es por otra cosa? No entendía la referencia. Entonces cuando vi Megan, dije, oh, ya, yeah, ya lo hace en la película. La película no se toma súper en serio. A pesar de que es de terror, está media lighthearted en ciertas cositas. So, está buena, vería la siguiente, pero no, ya nuevamente, no es una película que compraría para tenerla en mi colección, pues no me veo viéndola constantemente. Y aparte de eso, pues nada más, ya mencioné que anoche fuimos un cumpleaños, cogimos food poisoning o lo que sea, y estamos aquí. Nice, nice. Nada, en mi caso, pues no mucho. Final Fantasy VII, VII, la última que estuvimos acá en el canal, ya llegamos a Costa del Sol. Mi temor se hizo realidad. Es que ahora tengo que hacer dos minigames para poder desbloquear la playa, para que me puedan vender ropa y yo pueda accesar a la playa para continuar con la bendita historia. Pero ¿Cuáles el minigames área son? Yo sé que tiene de carta, pero ¿hay algún otro minigames en esto? sí, hay otras cosas para hacer allí en Costa del Sol que no tiene que ver con cartas, son otras interacciones, sea la madre. Sí, eso tengo que hacer porque tú tienes que participar para conseguir como unos cupones, y con esos cupones te venden ropa de playa. Si tú no tienes ropa de playa, no puedes entrar a la playa. No te Y las dejan personas pasar que tú para estás allá. siguiendo, ajá, no te dejan pasar. Las personas que tú estás siguiendo están en la playa. Bendito sea Dios. Así que nada, eso es lo que tengo que hacer ahí mismo en el juego. El área de Costa del Sol está bien chulita. Está bien chulita. Obviamente, mucho mejor a lo que uno lo ve, a lo que uno ve en el original. Pero se ve bonito el área, qué sé yo qué, y todo eso. Estamos ahí, ¿verdad? No, no, esta semana no he podido jugar. Hemos estado, obviamente, ultimando detalles. Y entre que es la que hay conmigo, ¿verdad? Como ustedes son mi familia, pues nada, les comparto que ayer, sábado, tuvimos que ir al hospital porque, pues, entre el viernes y sábado, pues no se notó que ya estaba como que botando como que cierto líquido que parecía, era como agua. Entonces, pues ya tenía su ropa interior sucia. Ay, mira, y yo, agua, eso es agua. Y yo, ups, el sábado nos íbamos a ir para un almuerzo, nos estábamos preparando para irnos. Y como que, oh, pues coméntale a tu dula, a ver lo que te dice. Y la dula dijo, te explicó lo que le dijo. La dula solamente le contestó, hospital. Y yo cogí, ok, this is it. This is it. It's showtime. Showtime. Yo fui, yo no había preparado mi bulto. Yo creo que es la primera vez que yo preparo un bulto en menos de 5 minutos. Chuchetó, como ya la boba no está la maleta, está su bulto de sus cosas importantes. El que faltaba era yo, ya se vistió. Yo me cambié, yo tenía un pantalón corto, me puse un pantalón largo, busqué un jacket, y qué sé yo qué, chica. Y arrancamos. Llamé a mi papá porque como yo era que iba a almorzar, mira, cancelamos, pasó esto, y arrancamos para el hospital. Por suerte era sábado, la sala de emergencia no estaba tan llena, hicieron el registro, acuérdate que las embarazadas pues le dan prioridad, pues la pasaron rápido, hicieron el triage, la subieron, yo terminé el registro, subí. Nada, allí le hicieron el sono, todo, chequearon. Gracias a Dios, pues está todo normal, es parte del proceso, falsa alarma. Todavía Samuel no viene, no viene todavía, pero nos sirvió de simulacro, Oh, nos sirvió de yes. simulacro para saber, ¿verdad? Cómo, qué hacer, qué no hacer. Pues ya en mi bulto lo dejé en la boba de Noé, no lo bajé, está allí. Está todo ahí montado, so we're good. Vamos a dejarlo ahí porque no voy a volver a pasar por lo mismo. Ya esto nos sirvió de experiencia. Este martes tenemos una cita bien importante con su ginecólogo. Vamos a ver lo que nos dice. Mi instinto, my gut, ¿verdad? Mi corazón me dice que es muy probable que él tome la decisión de inducir maybe esta semana, lo más tardar la próxima. Lo que a mí me favorece, porque si ya tú sabes el día que tú vas para eso, pues ya tú vas, tú te levantas. Te das un buen bañito, te vistes con tu santa calma, preparas todo, das un último check, porque sabes que vas para eso. No, no vas para otro lado. Todo bien, ta, ta, ta, ta. Vámonos con el favor de Dios. Llegamos, hacemos el registro, cuarto, lo que sea que haya que hacer, y que comience el proceso. Y yo, pues, let's get ready to rumble, a esperar largas horas allí en el área de maternidad, porque a veces el proceso puede tardarse, Oh, maybe de yes. 3 a 8, 16. 24, 48 horas en lo que el cuerpo de mí empieza a dilatar, en lo que el medicamento empieza a hacer efecto. Yo estoy orando y lo pongo a ustedes también, gente, que nos pongan en buenas vibras de que una vez, si es que se da este factor de la inducción, que cuando pues, ¿verdad? Le pongan el medicamento en el que provoca esto, la reacción sea favorable y que entonces tarde 2 o 3 horas, maybe, máximo maybe 8 horas. ¿Verdad? Porque pues le van a empezar las contracciones, le van a empezar el dolor. Para la madre es un poquito, ¿verdad? Doloroso ese proceso de la espera, del dolor, me duele. Tú sabes, hay madres que prefieren que no le den nada para el dolor, pues no quieren dormirse, o sea, lo que quieren es salir de esto y ya, tú sabes. Vamos a ver, Samuel lleva en estos días, está activado el tipo. Se está moviendo un montón, casi, ahora sí que está en una etapa en la que casi no puede dormir. Porque se está moviendo Está mucho. incómodo ahora. Sí, no hay una posición que ya se pueda poner cómoda, pero ahorita descansamos un ratito. Y la sentí roncando. Y yo, mira, descansó, descansó, está Claro. descansando. Sí, pero ahí le vamos, ahí le vamos. Trataré de mantenernos en el loop lo más posible, ¿verdad? Pero sí, esta semana es una semana vital, importante para la llegada de Samuel Elías acá al hogar. Les mantendré informados, gente. Así que nos mantengan en sus oraciones, buenas vibras, que por ahí ya se acerca Samuel Elías, ¿verdad? Lo van a ver acá en stream conmigo. Vamos a ver, vamos. Maybe estas primeras semanas no me van a ver acá en el canal. Todo depende, ¿verdad? Cómo evoluciona el nene y esto y lo otro. Maybe ya se verán por ahí, maybe not. Pero sí, los muchachos, como crean, ya ellos están Ya está, preparados, pensamos ¿verdad? suspender a Alex, tan pronto sea. Mira que las suspensiones están a flor de piel aquí a nivel escondido. Así Suspendimos a que, pues ya. Gitana hoy, primera suspensión de Gitana también. Hoy, Ah, suspendimos a Gitana. Gitana Sí, está ¿verdad? suspendida. Sí, está suspendida, Sí, sí. No, si te digo, el HR de nivel escondido está. ¡Ay, mi madre! El hamster de recursos humanos está tumba cabeza. El tipo no perdona ni la más mínima tardanza, ni un minuto tarde, ya está suspendido un día el turno aquí en el canal. Este que yo madrugo mucho. En cuanto a lo de Samuel, Noé, el domingo looks amazing. El domingo 29 de marzo, think about it. Ya que fallé mi primera fecha era el 18. ¿Cuándo fue el 18? Déjame ver, ayer era 21, La semana pasada, el miércoles de la el semana miércoles, pasada, yo lo que fallé. miércoles, que So, el miércoles. domingo, mi próxima fecha es el domingo. Alex, te iba a comentar con eso. Hay veces que aún las cosas se mueven a diferentes ritmos. Por ejemplo, cuando Nelmari salió para su cita. Nelmari estaba a 2 semanas de full. Ah, de las 40. Y entonces va a su cita de rutina. No había tenido contracciones ni nada. Nada que dijera. It's coming soon. Va viernes a su cita y los niveles del líquido amniótico estaban bajando. Todavía no estaba en nivel crítico, pero iban hacia abajo y eso es algo que a ellos les preocupa. Negativo. Y entonces le dijeron, ah, de aquí para el hospital. Entonces yo estaba en mi trabajo, era viernes. Nelmari me llama como a eso de las 11:50 de la mañana. Yo estoy en la oficina y yo, oh, wow, pues me voy. Salí de la oficina, Nemari se había ido para la cita con el bulto y todo, por si acaso, pues uno nunca sabe. Pues yo voy de la oficina al hospital, me monto en el tren y fui para allá. Y entonces siguieron monitoreando los niveles de líquido amniótico, entonces les recomendaron inducir el parto. Como a eso de viernes a las 5 de la tarde, pues le dan las cosas para inducir el parto. La muchacha no nació hasta domingo a las 6 de la mañana. Y Adiante. entonces, y venían, le dieron las cosas para inducir, venían y verificaban el progreso, casi nada. Venían el progreso, casi nada. Pasó un día entero, progreso, casi nada. Cuando finalmente logra sentir que, ok, yo creo que está comenzando esto, Nelmari llama a la enfermera y dice, mira, dame los medicamentos para el dolor. Y la enfermera le dice, no, it's too late, ya es muy tarde para eso, está ahí al lado. So, de cuando comenzó como tal a sentir que showtime is here, a que parió, fue I don't know, 3 horas, ya era, aquí es el showtime. A todo esto, en el hospital donde ella estaba, yo me podía quedar, de hecho, yo dormí en el sillón allí del sofá del cuarto, era un reclinable de esto, so me podía echar así para atrás. No lo más cómodo del mundo, pero ante la situación, eso es de show. Y yo estuve ahí presente durante este nacimiento, yo corté el condón umbilical, tremenda experiencia. Yo espero que tú tengas la oportunidad de experimentar eso. Bueno. Sí, no, estamos orando para eso, ¿verdad? Obviamente, pues ya más o menos, cuando ya está en preparación, yo no puedo estar ahí. A mí solamente me van a autorizar a entrar ya cuando ella vaya o sea, cuando ella vaya a parir. sea, que todo el proceso de cuando le induzcan eso, pues yo puedo entrar, pero no puedo, o sea, no puedo estar ahí, o sea, puedo, pero me tengo que salir. Entonces, tengo que esperar acá en sala de espera hasta que entonces venga el showtime, que entonces yo tengo que ponerme la ropa y que eso que, y entrar para allá, para, ¿verdad? Para la labor de parte y eso. A ver, ¿verdad? Estamos aspirando a ver si podemos conseguir un cuarto privado para yo así poderme quedar una vez ella, ¿verdad?, dé a luz. Porque obviamente para el cuidado de ella, pues es mucho más fácil, yo me puedo quedar, no tenemos que estar molestando a nadie, porque aquí en Puerto Rico pues está la estupidez esa que si son cuartos de dama, los caballeros no se pueden quedar, ¿verdad? Eso ya lo habíamos comentado aquí en el stream, ¿verdad? Which honestly, yo toda mi vida siempre he estado reacio a esa estupidez ley, ¿verdad? Pero whatever, ¿verdad? Hay que respetar. ¿Eso es ley o es política del hospital? Política de los hospitales, política de los hospitales, sí. Aparte de eso, mano, yo que pensaba, si tenía que esperar muchas horas, pues yo decía, pues mira, nada, cojo el teléfono y prendo a Yarel y hablo con ustedes ahí. Chacho, papi, me hicieron firmar, cuando firmaron el sábado, me hicieron firmar un papel, una política nueva que tiene el hospital donde va a dar a luz. Es que, papi, no se pueden tomar fotos, no se pueden grabar videos, ni nada en ningún área del hospital. Y hay signs por todos lados. Entonces me dice, Alex, yo tú no me arriesgo, aunque nadie se va a dar cuenta que tú, porque tú pones el teléfono y tú no te que estás mirando el teléfono, no es que para el chat, pero te van a hablar hablando y van a decir, él está hablando con alguien por videocámara. Tú sabes, y vengo un guardia, me llama la atención y yo como que, ok, para evitar, cancelo. No va a haber ahí en el hospital, no me quiero buscar problemas porque pues... Yeah, video es tricky porque está lo de la ley HIPAA y, hay muchas cosas ahí. Pero yo te diría... No piensan mucho en el teléfono. Cuando es showtime, vive el momento. Olvídate de estar atendiendo el público. Vive el momento ahí. Las cosas se mueven súper rápido cuando están haciendo. Mira, Bernardi me dijo que va a llevar la transit con el aire acondicionado. Bernardi viene para Ponce, va para Ponce a acompañarme y vamos a dormir la transit. Bernardi está dispuesto a prestarme la transit para que pueda dormir. No te creas. No te creas, si yo tuviera una van, yo hacía eso. Decía, ok, voy a descansar, me voy para la guagua. Ya en el parking, ya. En el parking, ponía un matrecito en la parte de atrás y dormía, ponía una alarma. Me vi, 3 horas, iba para el cuarto, todo bien, volví otra vez, así. Tú sabes, no es mala idea. Pasa que mi guagua los asientos. Pero es que andamos en la boba de Noé, la boba de Noé es una pico. Ahí no tengo break. Tendría que acostarme en el cajón y arroparme de pies a cabeza que no vaya a venir una changa o una paloma y me cague de madrugada. Un tol de FEMA de eso. Pero sí, lo de la política es por... Y pues exacto, se evita la demanda, sí. Nada, yo maybe si tengo que reportarle algo, yo me voy al parking. Cualquier cosa, yo bajo al lobby, me voy al parking y comento, guys, si está pasando esto, estamos así, no me morita. Y ya, y sigo, vuelvo y subo, y así. Uh-huh. Tú sabes. O si estoy en un cuarto privado, ya cuando no es de la luz, pues yo cierro la puerta, vale, minutito, aquí estamos, ya se dio todo, estamos bien, gracias a todos, mantengan oraciones y reportamos después, y ya, tú sabes, para que, yo sé que mucha gente está pendiente, quieren estar, o sea, como que mira, infórmanos qué ha pasado, y qué sé yo qué, so, vamos a tratar, pero sí, ¿no? Ya tú sabes, pero estamos ya en esa recta final, ya estamos locos porque Samuel llegue. El viernes hicimos el podcast, fíjate, no lo menciono ahorita. Bueno, estamos poquito bien que es la que hay. Hicimos el podcast el viernes, ¿verdad? Del contrario, sí, mostramos un montón de regalos que nos dieron. No me estuve hablando de cómo ha sido tu experiencia en estos últimos días, en cuanto al dolor, cómo se mueve. Tú sabes, pero sí, estamos ya, honestamente, ahora sí estamos en el final countdown. ¡Tirurí! Así que ya en su mente tóquenla. Así que ahí estamos, ya pronto le vamos a tener buena noticia en nombre de Dios. Así que esa es la que hay. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir pasando al final del podcast. Vamos para el cierre. Uy, estamos al día con el cintillo. Subí. Ahora no crees que quiero transmitir podcast como gato. Y ya no viene más ninguno, ¿verdad? Sí, ese es el último. Yes, estamos al día. We did it, people. Gente, vamos a dar los anuncios de los eventos que están por ahí. Esta promo la vamos a seguir actualizando según vayan pasando las semanas. Ahora, aparte de incluir los equipos que lo hicimos tan pronto, Bernardi hizo los sorteos de los jugadores. Ahora incluye ahí las puntuaciones acumuladas por cada jugador. Ven ahí que Shinobu tiene un 2 ahí en los brackets. Esa es la puntuación que logró. Los premios 180, 120 y 75 gracias al auspicio de Spider Popo, Motomonku, Papichi 86 y el mismo Bernardi, porque parte de eso también sale del presupuesto de Bernardi. Así que la próxima semana, Round 2 de damas, no se lo pierdan. Bernardi indicó que la próxima semana es a las 7 de la noche, no a las 8, a las 7. Yo ese el muy probable que me lo pierda. Yo me imagino que estaré llegando aquí como a eso de las 9, maybe 10 de la noche, hora de acaso. Me lo voy a perder por muchísimo, sí. El 28. Yes. So, Puede que veré. cambie el horario de mi evento. Veré. Oh, sí. No, bueno, el tuyo está bien, porque el tuyo es de 5. Tú lo tienes a las 5, hora de Puerto Rico, y tú vas a hacer 2 horas. A menos de que tú quieras hacer 2 horas full y no estés contando el tiempo en que hablas y eso. Yo te diría, si quieres ajustarlo, maybe ajustarlo media hora. En vez de subir a las 5, a Media las 4:30. hora, Cosa cuatro de y media, que cuatro y media. pueda. Sí, para las instrucciones, setear el timer y eso, y arrancar a las mismas 5 en punto, maybe a las menos 5, menos 10, para tener como que esos minutitos para entonces darle a Bernardi y despedirme y zumbar para Yes. allá. Gente, el solatón de nuestro panita el Body Gaming continúa por lo que resta de la eternidad. Él ahora mismo está jugando Nioh 2. Tiene ese megalitongo de juego Soulborn ahí para terminar. A medida que lo termina, actualizamos a ver cuántas muertes tuvo. Terminó Nioh 3, Nioh 3 nuevo y lo terminó. So, GG. Así que no se pierda la acción. Denle follow por ahí al Body Gaming. Esto es el próximo sábado, nuestro panita. El Watcher va a estar haciendo 24 horas. Primera vez que va a ser 24 horas. Así que le deseamos lo mejor al Watcher ahí. Y a medida de que vaya recaudando donativos ese día para la Fundación de Niños de Puerto Rico, se van desbloqueando esos sorteos. Hay tarjetas de Amazon, hay libros, hay tarjetas de Magic. So, todo eso a beneficio de los niños. Y también esto añade al pote para que el señor Chamaco 09 se corte el cabello cuando lleguemos a 25 mil. Tú Sábado sabes 28 de marzo. que ahora que yo sé que estamos dando la promo del evento de Guacho. Yo no había caído en tiempo. Él está regalando como parte de las cosas que él va a sortear. Es la novela oficial de Project Hail Mary, que de hecho la película viene ahora. Yes. Porque, ah, mira, existe la novela de la película que va a salir ahora, de Project Hail Mary. Lo pone Así que que sí. yo vi esta promo antes de saber que esa era una película y después vi los trailers. Y, ¡oh! Ahí es que viene el libro. Sí, nice. Nice. Súper. Bacalao Fight Club, gente, durante todo el mes de abril, todos los viernes vamos a tener acá evento. Abrimos con Nani, con Wonder Life on the Go Art versus Hila en Tekken. La semana que le sigue, Chinobu versus Ura, también en Tekken 8. Bernardi versus Surfing Boy también en Tekken 8 y cerrando Gideon versus Ura en 2XKO. Así que apúntelo por ahí en su calendario todos los viernes del mes de abril a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Por poco se llama Bacalao Fight Club 2026, edición Tekken 8. Por un Tekken. juego me pongo la edición Tekken 8. El cuarteto tequenero, pues son cuatro. Brutal. Spider Popo Metroidvania 2026 sigue metiéndole por ahí. Lo vi que ayer estaba jugando Meifumaro. No sé si lo terminó, pero sigue metiéndole y chévere. Claro, estamos en tiempo del tripletazo tequenero. Ha estado sacando tiempito también para practicar. Así que puede ser que no esté al tope de esto, pero pronto salimos de eso. Viene Semana Santa, y le mete chévere. Así que mucho éxito por ahí a Spider Popo. Esto es este viernes que viene, entre páginas y café con Gitana Silén. Entiendo que va, me dijo Gitana que aparecieron personas. Entiendo que hay quórum para discutir el libro. Yo no estoy seguro si yo voy a poder llegar o no. So, voy a hacer last minute. Por lo pronto sí, pero dependiendo cómo corran las cosas, puede ser que tenga que perdérmelo. Vamos a ver. Yo espero que sí, yo espero que sí. Es a las 5 mías. Puede ser que esté todavía de break. Quizás si se extiende mucho tenga que irme sin acabarlo, pero vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? The Last Bacalao. Esto es lo que estábamos hablando con Alex, del evento de Alex. Esto es el sábado que viene. Gente, hay un rumor por ahí de que hay una conspiración para dejarse ganar por Alex. De esta manera, Ma Les aclaro que es totalmente cierta la conspiración. Estamos aquí cuadrando para dejarnos ganar de Alex. Pues Alex cometió el error de ponerlo a $5 ahí. Ese día no sabemos jugar trekking. Yo tú, Alex, No, no. reconsidero. Sí, voy a tener que bajar eso a peso porque me bajó. Ahora mismo, yo da la casualidad, cuando estoy seteando acá ayer, estoy viendo la transmisión y están hablando de eso, porque Bernardi dio las promos de un ejemplo antes de arrancar y de momento sale Bernardi. No, yo único que sé es que ese día yo voy a jugar con los controles al revés. Y dijo, es más, todo el mundo, vamos a jugar con los controles al revés, virado. Y yo, ay, yo me quedé callado, yo, diablo, es en Así, serio. así vamos a jugar, vamos. Así, mira, iba a decir, es capaz que no me ganen. ¿Tú te imaginas? Porque honestamente, Kat, ok, tú pones el control al revés. Maybe el movement de izquierda a derecha se te ve confuso, pero los inputs, No, los inputs también, los los inputs. inputs van a estar Pues, bien. Es el no, no, movimiento de los no. balados. Los inputs no, porque también están al revés. Tú vas a buscar. Es que no, yo jurado que no se siente natural. Yo puedo hacer la prueba, pero yo no siento que yo me puedo mover bien. Primero, porque el controlar el direccional con la mano derecha es algo que uno nunca hace, con excepción del joystick. El joystick es otra cosa. Y izquierda es derecha y derecha es izquierda. Ay, no, yo no me veo. Y entonces, acá los botones. Maybe yo pueda distinguir entre puños y patadas, pero puño izquierdo, puño derecho, voy a tener el mismo problema. Y una vez trate de hacer una dirección en particular, estoy haciéndola al revés. En verdad que es bien, bien difícil. Dicho eso, Yo así es que vamos. qué chulo. Yo lo más raro que una vez yo tenía la manía, yo me sentaba cuando antes yo tenía la consola en sala, yo me sentaba en el sofá y cuando estaba cansado, yo cogía el control, no sé si ven stream, yo hacía esto. Yo me lo ponía así, detrás Ah, de sí, la pero cabeza. tu mano todavía siguen estando ahí. La manera en que yo lo tengo es así. Esto es lo más weird. Sí, exacto, no, pero esa está brutal. Pusieron en el chat que hasta con los ojos vendados. Se van a vendar los ojos. Ya voy a quien dijo que no se acuerda ni cómo coger un control. Yo voy a tener que. Esa promo es posible que la editemos. Es posible que la edite. Aquí ando el evento, Alex. O va a tener que poner un límite en la segunda hora. Bueno, gente, esto es un máximo de hasta 20 pesos. Yo te lo bajo porque. Sí, va a tener que bajarlo. Vivía dos pesitos, porque con eso que dijeron que se van a dejar ganar, no. O sea, yo me fui bien realista. De yo lo pongo a 5 pesos porque yo no le gano a nadie de la comunidad. O sea, yo soy un bacalao. Me gusta Tekken 8, pero yo no soy un excelente jugador. Yo dije, fíjate, yo lo voy a poner bien, bien hardcore porque es que yo sé que no voy a ganar. Cuando de momento, no, no me dejan no ganar. Y yo, ay, ay, ay, esto no es lo que yo creía que era. Como dice Gato, voy a tener que reconsiderar seriamente y vamos a tener que bajar eso a 2 pesos. Y aún así van a decir, no, que se chave, que se pere. Vamos a perder por lo menos 100 veces a 2 pesos. A Tú ver, sabes. en una hora los matches en Tekken, dependiendo de cómo los setees, se tardan 5 minutos, en una hora puedes hacer 20 matches. 20 por 5 son 100. So, yo tú pienso en cuánto, a 2.50, a 2 pesos, yes. Sí, mami, porque diablo, no. Sí, gente, va a tener que reconsiderar, seriamente, seriamente, vamos a tener que reconsiderar. Lo del online rank está bien. A pesito, sí logro ganar online rank. Allá a veces me apunto una que otra, pierdo, gano, así me paso en online rank. Pero en el lobby a mí siempre todo el mundo me gana, por eso me fui como 5 pesos. Pero en el fue el primero 8, me dice, yo voy a jugar con el control al revés. Y yo, ay, Dios querido, yo como que me disparé yo mismo en la rodilla. I just shot myself in the knee. Así que esto va a cambiar, esto va a cambiar. Como que ahora van a pasar bien, ya obviamente desde las 5, vamos a dejarla así la promo. Los encuentros van a tratar de que arranquen a las 5 en punto, maybe unos minutitos antes, pero ya desde las 4 y media el canal va en vivo, ¿verdad? Para ir comentando con ustedes, dar las instrucciones, ¿verdad? Ta, ta, ta, ta. Y cosa de que terminemos unos minutos antes y nos vamos a las 7 en raid para el evento de tripletazo en enero de Bernal, que es Ladies Night allá en el tripletazo. So, esa es la que hay con el evento de las. Bacalao, ok. Let's go. Yes. Piensen, Samuelito. Bueno, Alex, apúntame, yo te voy a pagar un pesito por victoria en el online rank. Dale, dale, gracias, Cato. Voy a apuntarlo por aquí en la libretita mágica mía. Yes. So, gente, y esto es, considerando que Alex esté, puede ser que Alex no esté. So, en caso de que Alex no esté, pues nos inventamos qué hacer. Puede ser que suba Gitana, puede ser que suba yo. Vamos a ver qué hacemos. So, esto sí, exacto. Depende de. Sí, ya a partir de esta semana, mi participación en el canal está dependiendo de. Hasta ahora va a estar mañana, hasta ahora va a estar el martes, pero el martes todo depende de lo que nos digan por la mañana de la cita. So, yes. Pendiente a eso. Puede ser que no llegues a tu casa el martes. ¿So? No, mano, tú te imaginas que de momento mando un mensaje, Kat, no estás ocupado hoy, puedes subir hoy martes. ¿Qué? Y acá te va a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me mandaron a hospitalizar? ¡Viene! Yo, no, tú me dices eso, Alex, en serio, no puedo esperar hasta el domingo, en serio. ¡Ay! Y es frustrante porque, miren, para ir terminando, eso fue la otra vez que hicimos un podcast. Estamos hablando de usar el gato con esta única seriedad que lo distingue así. Yo estoy pensando que va a decirme algo, un consejo para Noé, una experiencia de su esposa cuando estuvo a área. No, mira, Ale, ¿verdad? Y este mensaje es para Noé. Debes considerar el 29 y yo, mira, yo me empezaba a reír. Porque es que yo no me esperaba que Gato saliera así con esa seriedad. No, debes considerar el 29 y yo. Sí, porque el calendario está encendido. De hecho, en el podcast lo estábamos enseñando y ya un montón de gente realmente se escocotó. Pero esta semana, todos los que pusieron fecha para esta semana tienen una muy buena posibilidad. Yo, ¿verdad?, tengo el documento aquí, lo puedo leer. Puedo leerlo. Ya hoy, a menos de que pase algo extraordinario, no creo que vaya a ser hoy. Es más, voy a leerlo. Yeah. Hoy está Spider Popo. El lunes está Chayiri. El martes, GPB. El miércoles, Money Gaming. El jueves está Arim. El viernes está Chayiri. El sábado está Arim. El domingo estoy yo. Entonces, el lunes de la otra semana está Batatín. El martes de la otra semana, Life on the Go Art. Déjame darle para acá. Sigo por ahí. Miércoles, el Body Gaming. Jueves, Wonder Nanny, Life on the Go Art. Y viernes, Metaverse. Sábado, Ichibanka. Y ya, voy a parar ahí. Todavía hay más fechas, pero hay dos semanas. De personas que están en ese rango. Sí, no, esto no suena que va a llegar a abril, así que yo creo que todos los de abril se escocotaron. Sí, no creo que llegue hasta abril, ¿verdad? Pero esta semana y la próxima son una fecha, son buenas fechas. Pero Gato dice que la del 29 es la mejor. El domingo, no. Vamos. No me piensa los domingos. No, pero verdad que me ríe ese día bien brutal, porque es que a Gato le quedó tan natural. Como que, debes considerar el 29. Y yo, este gato está pasado, de verdad. Ay, Dios mío. Mira, que Papichi se apunta 2 pesitos por cada win de Alex en esa hora, en la de rank. Ok, ya lo tengo apuntado, lo apunté aquí, nice. En My Magic Notebook. 2 pesitos de Papichi, 1 pesito de Gato por cada win. So, let's go. Gracias, guys, gracias. Eso es antesala, para que vayan calentando para el tripetazo de que los damas are welcome en el stream, para que les pasen la vida, ¿ok? Las damas tienen prioridad ese día, Alex. Sí, las damas pueden venir para acá, son Gitana, Hila, Katiana y Nani. Pueden venir, practiquen conmigo, me cogen de punching back. Let's go. Yes. Ay, santo. Bueno, pues entonces, gente, eso fue todo para episodio en cuanto a los anuncios. Les recordamos que nos pueden encontrar en Blue Sky, y Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. También nos pueden encontrar en Twitch. Acá estamos los 7 días de la semana. Domingo siempre tenemos podcast en vivo, a menos de que pase algo extraordinario. Y entonces lunes y martes está Alex Nation desde las 8. Martes, miércoles y sábados desde las 10, porque ya cambió la hora. Y los viernes a eso de las 6:30, cuando se le alineen los planetas a Gitana, ella pues sube. Recordamos que tenemos mercancía en bien bacala, la cual pueden encontrar accediendo a nivelescondido.com. Diagonal mercancía. Y ahora sí, para finalizar el recordatorio de costumbre, disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos acá de la Twitchósfera, Gitana Silen, Ifro316, Jaychino82 Y Moisnake 85. Y yo creo que nos podemos ir, Alex. Ah, se me olvidó decirte, ¿hay alguien por ahí para darle raid? Vamos a buscar rápidamente, chequeamos para rápido, de seguro sí, hoy es domingo, hoy deben haber unos cuantos compañeros por ahí creando contenido en la Twitch, estoy acá desde la cuenta de nivel escondido, vamos a ver qué tengo por ahí, que tenga poquitos viewers. Pues mira, ok, tengo por ahí a Body Gaming que está jugando Tekken 8, está también Celindor que está jugando Resident Evil Requiem. Son los que tengo aquí con poquitos viewers, Vamos, así que métele a Zelindorf, que hace tiempo yo no veía a Zelindorf por ahí, estuvo más tempranito en el chat, so, bueno leerlo por ahí, so, vamos para allá, para donde Zelindorf. vamos a ir preparando Selling Dorf. Thank you very much. Ahora Okay, sí, gente, cuídense. se me cuidan, que tengan un feliz resto de semana, mañana, si el universo lo permite, el señor Alex Nation con ustedes. Yes, hasta ahora, ¿vale? Esperemos que sí. Se me cuidan, gente. Bye bye. Va, gente, Dios bendiga.